Buenas noches, estamos en el cuarto episodio de este podcast que tal vez, tan solo tal vez, empezó como una broma interna. Demasiado, pero la pasamos muy bien. Y espero que ustedes que nos escuchan, sí, tal vez ustedes 10 o 20 también pasen un buen momento al escucharnos. Desde Quilmes, y esta noche es especial, porque contamos con un nuevo integrante. La sociedad encerró con un baneo brutal, ha pagado su deuda, y ya es hora que participe de este podcast. Desde Bernal, con un récord de comer 3 grandes de mozzarella en ayunas, Ray Part. ¡Hey! ¿Qué hace, David? ¿Cómo andas, vieja? ¿Todo tranquilo? Mirá, la verdad que te quedaba un poquito corto con el récord, porque 3 musas, 3, no, es poquito. Pero acá andamos, soy Ray Part. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, o el horario que sea en el universo paralelo en el que se encuentren escuchando este podcast, porque la verdad que hay que, no sé, estar en una situación muy particular para estar escuchando a esta gente, pero es muy amena su compañía, ¿no es cierto? Pero no sé por qué estarían acá escuchándonos o escuchándolos, pero espero que la pasen muy bien. Y bueno, vamos a ver qué puedo contribuir de mi parte. Hay algunos ausentes por lo que me están comentando acá en la chicharra, así que vamos a extrañar al señor, no se murieron todavía, están vivos, por suerte, al señor Mondoque, al señor Malgavis en sus versiones Loquendo, no se encuentra disponible, está actualizando, y tanto Biju como Demo tampoco se encuentran, pero bueno, metemos acá una persona más y vamos a pasar con el señor Daro Wolf, que es el encargado de la edición, el máster, el cráneo de todo esto. No sé. El cráneo. Eso sería más Malgavis. Yo solamente soy un simple. La mente siniestra. Editor. Pero sí, esta es una gran noche para nosotros. Y lo que dice Nico es verdad, es muy amena la compañía. La de ustedes, la tuya que estás escuchando, no es recíproco al parecer. Pero también esta noche somos 4, así que no van a escuchar tanto bardo de voces. Y la otra persona que está con nosotros desde las salvajes tierras de Tucumán, George. ¡Halo! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas meriendas, todas las buenas que tengan, la verdad. Muy contento por estar de nuevo con ustedes, con Chico, con vos, Daro, Reaper, David, muy contento, la verdad, con muchas ganas de volver. Extrañaba, te queremos, George. Los extrañaba, chicos, no lo voy a mentir, los extrañaba. Ya mi vida ya no tiene sentido sin ustedes. Ay, ya me puse colorinchi. Ay, ya me emocioné. Y bueno, vamos al tema que nos compete. Por favor, habla. David. Vamos a continuar el tema de la anterior emisión, que nos quedamos hablando de juegos desde la Play 1 en adelante. Así que, ¿cuáles son los juegos que significaron algo en su infancia? Si tuvieron la suerte de tener Play 1, por supuesto. Ah, pensé que ibas a decir si es que tuvieron infancia. ¿Tuvieron infancia o nacieron así? Que laburar. De pelotudo grandote nomás. O nacieron pobres. No sé, ¿alguien quiere empezar? Yo tengo bocha de juegos, pero tenemos límite de tiempo. A ver, ¿quieren tirar un título? Por ejemplo, no sé, Dino Crisis. Oh, sí. Ponele. Con Regina. ¿Gustó la sana? ¿La saga gustó o no gustó? Mucho. Se la extraña, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, bastante. Aparte, hace poco, un par de meses en realidad, salieron noticias de que se pensaba, de que Crapcom pensaba traerlo de vuelta a la vida. Sí, mucho humo, como siempre, de Crapcom, que bueno, pero siempre tira esas perlitas al aire. No sé, ¿quedó en algo concreto eso? ¿Vos tenés idea, Daro? Porque no. Yo lo único que sabía era que iba a salir el juego, que iba a ser un remake, y que iba a continuar, o sea, iba a salir el 1, el 2, remasterizado, con mejores gráficos, todo de la ola. ¿Sí? Y que de ahí en adelante iba a salir el tercero. Porque en un principio se hablaba de que iba a salir directamente 3. Aunque la cronología de Dino Crisis es un poquito variada con un par de spin-offs. Pero eso queda para otro momento porque la gran mayoría no nos puede ver. Y esto no está completamente editado para YouTube. Somos bastante vagos. Bueno, YouTube es bastante YouTube también es bastante cruel. Hola YouTube, estamos en tu sistema, pero bueno, bastante jodido con el copyright, así que hay que tener mucha cautela. Ya nos puso un strike por haber dicho eso nada más. Sí, ya estamos baneados, así que ya estoy baneado nuevamente. Bañado y perfumado. Baneado y perfumado como David, que siempre se pega unas buenas duchas antes de participar, porque su olor, para que su olor no trascienda al podcast. Exacto. Pero qué lindos títulos recuerdan con cariño. O sea, la Con saga de Videocrisis, cariño. sí, con cariño. Vos, David, ¿te acordás de algún título que hayas viciado bastante en la vieja y querida PSX? ¿O tu primer acercamiento con la Play? El primer acercamiento lo tuve alquilando la Play 1, así que pagabas creo que 30 pesos y lo tenías 24 horas. Alquilando, boludo, mirá. ¿30 pesos, Sí. bro? ¿30 mangos? Nunca supe alquilar. Oh, pero, o sea, vos. A ver. Vos ibas a un local y pagabas y la podías usar el tiempo que vos quieras o vos te la llevabas a la consola. Me la llevaba. Ah, sí. Rarísimo, Una esa valijita de no la madera. tuve nunca esa, Pero, ¿eh? Mirá que ¿estamos hablando de Argentina? estamos hablando de Quilmes, boludo. O sea, yo vivo al lado ahí pegadito en la provincia chiquita que es Bernal, digamos, de. Bueno, en Boludo, me sí. acuerdo que los lugares a los que iba a viciar en los que alquilás, o sea, la computadora, la Play y eso, estaba enganchado con un candado, boludo, claro, era in situ, o sea, vos Ah, ibas, sí, garpabas, era por que hora. Con claro. cadena. Sí, por hora y aparte, o libre, viste, como en los ciber, pero estaban ahí atadas con cadenas y todo para que no te las afanen. Siete policías a los costados ahí con Itaca Sí. apuntándote Olvídate. De vez en cuando vos decías, che, y ese láser que está ahí es el del control remoto, no, es el de la mira que te están apuntando, veo Así si te fue. movés un poquito con la consola y Si te a mueves veces. más. Pero, este es muy negro, me parece que me va a chorear la consola, dicen, ¿viste? Sí. Pero, No, eso así de que alquilabas llevarte la la Play. consola no me lo esperaba. Ni me lo imaginaba, boludo. Bueno, por mi barrio alquilaban el Sega y después cuando llegó la Play, se alquiló la Play un buen tiempo también. Qué confianza, bro. No, rarísimo esa. Gente Y confiada, tenías son que unos dejar cerdos. el documento y tenías que dejar un pago aparte que después te devolvían. Bueno. Ah, entonces no era 30 pesos. Vos ponías la hipoteca de tu casa y te alquilaban la Play 1. ¿Y qué jueguito le viciaste ahí? Por ejemplo, de sagas, las que me recuerdo es Parasitip. No sé si habrán jugado la 1 y la Sí, 2. sí, sí. Sí. La 1 era Clásico. muy RPG. No, más o menos. Era lo más cercano hasta que llegué al Final Fantasy. Mientras que Parasitip 2 era. Tenía mucho más copado. Solo que no terminé. No lo pasé porque llegué al final mal. ¿Cómo se fue? Mal leveleado. Ese es Ah, el sí. tema. O Y sea que cuando vos llegas mal tenías. leveleado. Pero no podías grindear ahí. O sea, yo no Sí, me pero. acuerdo mucho del Parasitive en sí. Como para decir, está bien, llegás mal leveleado, pero agarrás y vas y grindeás ahí para subir level y Después equipo. una flautita loca y. Claro. Vas Level. despacito, matá Paso a paso. bichito y Todo volvés. suavecito. Y Claro, volvés así más tarde, sí. todo tiernis. Sí, pero llevaba más tiempo hasta que, bueno, dije nada, Se te vuelvo al acabaron las FIFA. 24 horas. Al FIFA. ¿Ya se llamaba FIFA? ¿O seguía siendo? Ah, no, pero ese era el PES. El Qué FIFA boludo. era Sí, FIFA. me los confundo. Primero que nada era el FIFA, o sea, el primer juego de fútbol grosso. Aparte del. Winning De, Eleven. no, pero antes habrán hablado del. ¿Cómo es? Superstar, International Exacto. Superstar Soccer Deluxe. Relax. Exactamente. Ese jueguito estaba lindo. Pero Bueno. los FIFA la rompían y después fue que pasó el Winning. El Sí, eso Winning y fue en el. el 2006 que pasó la corona. Claro. O sea, ahí que la jugabilidad del Winning Eleven le rompía El el carrito. casquero. No sé, yo el último juego de fútbol que jugué era para Sega, boludo. Nunca más. Nunca me gustaron. Bueno, me pasó una vez jugando con el FIFA. Tenía, bueno, cuando ya tenía la Play en casa, tenía los, no sé si les, creo que ustedes ya les conté, pero no en, en el aire, los joysticks con vibrador. Ajá. ¿Y qué estuviste haciendo, sucio David? Entonces un cochino, un amigo. ¿Qué? Vamos a jugar. Te doy el mando. Pará, se te cortó, boludo. Decirlo otra vez. Vení, te invito a casa, vamos a jugar al FIFA. Está dando miedo esto. Te doy el mando 2, por supuesto. Pongo el FIFA. Él no había, no había agarrado la, la Play. Era la primera vez. Era su primera vez conmigo. Así que... en una... digamos, el jugador que él manejaba tenía la pelota y yo me tiro. Falta. Y el joystick vibra, ¿viste? Como cuando le hacen falta o lo empujan, vibra. Ay, ¿qué me estás haciendo, David? Lo tiro al piso. No, me pateó, me dio electricidad, decía. No, no lo habías contado. No, tontito, no te voy a dar electricidad. Electricidad no es lo que te voy a dar. Y yo lo miré, ¿qué, como cara de qué campo venís, así? De ¿qué venís, de Tucumán? ¡Ey! ¡Basura! ¿Qué venís, de Berazategui, hermano? ¿Dónde es? ¿Vos, loco? ¿Sos de qué queso? ¿De Quilme, vos? ¿Sos del campo? Otro jueguito de fútbol que estaba... que en realidad no, no era la gran cosa, pero... que varía un poco. Uno de los que sí he jugado yo, por lo menos, mucho en la Play 1... y debo haber sido uno de los pocos subnormales que jugaba mucho ese juego, era el de Capitán Tsubasa. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Subnormal! Pero, y claro, ¿y qué hacemos acá si no grabando un podcast, hermano? Y pero... en el episodio anterior, Mondoke y Bishu dijeron que sí, pasaban viciando eso. Claro, pero al de Family, al de NES, el viejo de la NES que... es bastante más recordable por sus elementos RPG. RPG, sí. Claro, bueno, este que yo voy a hablar brevemente, que es el Captain Tsubasa J Get in the Tomorrow. Get in the Tomorrow. Este, era como una así, openenglish.com. 24 horas al día. Ay, tú y tu cursito de inglés online. Ese era una suerte de... de Win Eleven, ponele, o un jueguito normal, pero que vos en medio del partido presionabas un par de botoncitos locos y tirabas la secuencia, que en realidad si vos tocabas L1 y R1 cerca del arco y eras uno de los jugadores que tenía un tiro especial, sí, te salía una animación que era bastante gratuita, ¿no? Salía en una onda manga con... o sea, en una onda manga como un recuadro, el chabón gritando una frase en japo, estaba todo en japonés, lógicamente, así como estaban los de danés, que después se consiguen las room traducidas hoy por hoy, pero estaba la versión esta, que era únicamente, y creo que nunca estuvo con alguna traducción, te salían los diálogos en japo, y el tipo le pegaba todo loco con efectos del año 96, sí, ¿no es cierto? Y bueno, el arquero que también se tiraba a atajarla, que tenías que tocar esos dos botones, tenías que tocar L1 y R1 para que se tire a atajar, si no, te metían el gol de prepo. Y era un juego Quick Time Event. Y un poquito, sí, un poquito el origen del Quick Time Event, pero la diferencia era que, bueno, o sea, vos tocando esos dos botones ponías el disparo básico, digamos, pero tenía un elemento RPG medio raro el juego, pero únicamente podías levelearlo jugando uno versus uno o jugando vos contra la máquina, pero un partido fuera. A ver, tenía un sistema medio raro. En el juego, si vos jugabas la campaña, que tenía muchas animaciones y muy lindo, podías subir de nivel, pero después pasabas al otro level y a la siguiente pantalla, digamos, y no te mantenía ese leveleo. Sí. Así que medio que era como un engaño. O sea, te daba un equipo medio prearmado, y no te respetaba el leveleo que vos habías tenido. Pero el juego lo que tenía era que vos podías en modo solo contra una persona, subías de nivel tus personajes y en algunos casos desbloqueabas tiros especiales. Y en su momento, o sea, vos terminabas el partido y te dejaba guardar el progreso de tu equipo. No sé si me explico bien. Sí. Pero vos tenías en tu memory card, que eran las antiguas memory card de 8 megas. Sí. Esas que también tenías las memory card que tenían 27.000 páginas. Decían, sí, la nueva memory card marca Pirulo. 64 megas. Sí, 64 megas de poder. Y tenías un botoncito que te iba pasando las páginas. Estaban bastante buenas. El problema era que cuando se jodía alguna de las particiones, si se quiere, perdías todos los saves a la mierda. Eso era lo bueno del de 8. Que no sé cuánto podías guardar, pero yo el de 8 todavía lo tengo en pie y tiene un montón de partidas guardadas, obviamente bastante avanzadas, de juegos de Play 2, ¿no? Estoy hablando del de 8 megabytes de Play 2. Y le pasó de todo, boludo. Se me cayó, hubo cortes de luz. Mira, me lo olvidé en un pantalón y fue a parar a lavar ropa y sigue funcionando. No. Nada que ver con esas boludeces que hacen hoy en YouTube de los stress cracking, de meter cualquier cosa en lavarropa y después estas cosas sí. Con arroz. Claro. Poné un Nokia 1100 a lavarropa, te lo rompe el lavarropa y solo sigue andando. No, che, pero en el juego de Capitán Tsubasa, ¿hasta qué época llegabas? ¿Hasta qué época del juego, del anime? En el J, llegaba a la parte en la que se despertaba y no tenía pierna. No, boludo, eso nunca pasó. Eso es una gran mentira, ¿viste? Porque ese final jamás pasó. Fue producto de los memes. Y fue producto de los memes, pero fue producto en Latinoamérica. Porque vos buscabas en otro idioma. En portugués también estaba la teoría loca esa, pero sí. Pero en Japón nunca estuvo. Nunca. En inglés por ahí muy, como que cayó muy tarde, pero claro, cayó tarde porque lo creó alguno de acá, que igual se basó en las historias de Doraemon, con el mismo final choto y esas cosas. O el de Pokémon, o cualquiera de esos finales. O el de Captain Tsubasa, bueno. Este juego llegaba hasta la clasificatoria para el Mundial Juvenil de Japón. De los cebollitas. De los cebollitas con su asa. Y después estaba en Play 2 también otro que era onda de RPG, pero que era bastante más raro que los otros. Que era más como un tablero, digamos, con eventos en el medio y mantenía un poco la jugabilidad de los de NES, bueno, los de Super Nintendo también era más o menos la misma onda. Sí. Pero era todo así, no era con la pantallita clásica de que vos tenías al jugador y lo movías para adelante, sino que era más sobre el tablero, digamos. O sea, una vista aérea. Claro, una vista aérea del tablero y vos le dabas en japonés y por lo cual ibas adivinando al principio. A menos que fueses una persona con una idea real de japonés, pero te ibas dando cuenta de cuáles eran los botones, cuál era dar el pase, cuál era avanzar, etcétera. Y ese fue el segundo juego de Play 1 que tuvo Captain Tsubasa, que era el Capitán Tsubasa 2002, camino a la Copa del Mundo, dicho en castellano, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, juegos súper olvidables que creo que yo solo soy la persona que los ha jugado. Sí, son súper olvidables. Son súper olvidables porque, a ver, porque no. Pero para mí no lo son, obviamente. Porque yo le he metido muchas horas, pero no son. Sí. O sea, son mejores las versiones de NES, sí, pero son juegos que por algún que otro motivo. Me gustan los juegos de nicho, Y... Nicho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. No, ese jueguito no me gusta mucho. Mirá que lo jugué un par de veces, nunca me terminó de convencer. Porque, digo, es muy chiquito, esto no me gusta. Bueno, entonces no me terminó de convencer. Pero bueno, eso básicamente el Capitán Tsubasa de Play 1. Otro no juego sé. Así japonés. ¿Se acuerdan del Dragon Ball Final Bout? Sí, sí, sí. Por nombre no lo saco ni en... Mirá, es el que es en 3D. O sí. Sea, uno que tiene modelos en 3D. Yo me lo recordaba muy bueno y me llevé el chasco porque yo en los orígenes de la Play, por lo menos, no tenía Play. O sea, era siempre el compañero cheto, ponele, que tenía la Play. Y de jugarlo de chico el Final Bout, que me acuerdo que era una locura, porque tenías todos los personajes de Dragon Ball Z y también de GT, porque en realidad era de GT, que tenías el truquito para activarlos a todos de un saque y para activar a Goku Super Saiyan 4 y toda la bola. Pero yo lo recordaba mucho mejor. Sí, acá estoy viendo unas imágenes y sí, ya lo vi. Pero no me gustaba tanto. La intro era muy buena. Sí, era genial. Muy buena. Sí, la intro, todo eso estaba copado. Pero el juego en sí no me gustaba tanto como el otro, que es en 2D. ¿Cómo era el nombre? El Ultimate Battle. Sí, Ultimate 22, Battle. Creo que era. Sí, sí. 22, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que era eso. El tema es que estar en japonés yo no podía avanzar, no sabía cómo pelear o cómo poner uno contra uno, era un quilombo japonés. Me complicaba la vida. Sí, yo siempre fui un queso en los de... Siempre fui un queso, dejémoslo ahí. Y en los de pelea sobre todo, pero... Pero nada, yo me acuerdo el de... Ese era bastante fácil de jugar... que el otro que estaba en Japo y que también era Dragon Ball y de Play 1, que es uno de los mejores para mí, pero no sé qué opinan a ustedes, es el de el Legends, el Dragon Ball Z Legends. ¿En 2D? Sí, ese que es en 2D, que es que tiene una barra en el medio, o sea, vos tenés las barras de balance entre una facción y otra. Y que sí, es puramente en japonés, o sea, están todo en japonés. Una barra azul y roja. O sea, claro, vos tenés la barra azul y roja y tenés tres luchadores contra tres, o más o menos. En realidad creo que eran de uno a tres. De uno a tres. Sí. Y tenías que llevar la barra hacia tu favor y ahí te daba un evento en el que... El personaje que estabas usando vos le tiraba un poder súper loco. O sea, no sé, ponele primero Goku, igual creo que la primera vez te tiraba uno más tranqui. Después le tiraba un Kamehameha tranqui. Después le tiraba la Genkidama Goku. Que también tenía unos efectos de la época que eran en 3D esos efectos. Pero el resto del juego era 2D. Sí, me acuerdo. Aparte, si no me confundo, vos tenías un modo historia que si vos lo hacías, por ejemplo, el de Nappa, si vos matabas con Yamcha, le ganabas, pasaba otra cosa, o sea, no seguía la historia. Ya se dividía. Mira vos. Se dividía si vos ganabas con otro personaje al de la misma historia. Por ejemplo, al de Nappa, tenés a Nappa, tenés a Vegeta, a Buu, todo random, digamos. O sea, eso era muy bueno. Te abría otra cosa, diciendo, ah, bueno, no seguiste el anime, vos sabes qué pasa esto, bueno, esto te muestra. No sé si se lo jugaron. Y eso era lo bueno que tenía ese juego, esa versión de Dragon Ball, eso sí me acuerdo. Y lo tuve en un DVD, creo que era 3 en 1, 4 en 1, 999 en 1. En lo de Play, eran los mejores. Si sí, no, es que ni hacía falta que fueran un DVD, porque justamente eran de Play 1. Era, sí, eran CDs. Eran CD y capaz que lo tenías horripeado, que esa era otra de las cagadas de los juegos piratones que tanto se conseguían y que creo que el 100% de estas personas que estamos en este momento reunidos tenían juegos truchos de... Bueno, a 5 pesos lo vendían. Y quieras o no, nosotros creo que nacimos con esa... que está mal. Nacimos con un parche en el ojo. Sí, nacimos con la bandera pirata, el cuchillo en los dientes, ¿viste? Pero bueno, no está bien. Pero fue lo que la calle o el país básicamente te vendía la consola y andá y copiá todos los juegos que quieras. Claro, todos. Claro. Solo chipeada en la mayoría de los locales, hasta en grandes empresas. No vamos a decir nombres, pero digamos Garbarín. Bueno, y pasando ya a otra clase, otro género, juego en cuestión es de sigilo y se trata de el Tenchu. No lo juegues. ¿Cómo no jugaste el Tenchu, la puta madre? ¿Jugaste el FIFA y el Tenchu? No, sos, mira. Había dos, ¿no? El 1 y el 2. Sí. Había dos, el 2 y el 3. Parecía viejo. El 2 lo conseguí ya en la última época de la Play 1, así que... Sí, juegos de sigilo muy, muy copados. Pero también de sigilo tenemos, y este, decime por favor que sí, porque si no... el Metal Gear. No, ¿quién mierda es Solid? ¿Quién mierda es Solid Snake? ¿Pero qué cojones? ¡Snake! What's wrong? ¡Snake! ¡Snake! Bueno, Metal Gear, ¿sí o no? Sí, yo sí. Mentira, lo decís para que no te quede trompada cuando nos veamos. No, lo jugué, era genial. De hecho, tenía un... Que no, si te pegue, yo lo filmo. Ah, sí, sí, es ese de una comadreja que giraba y juntaba mangos, ¿no? Bueno, de hecho, los Crash nunca los terminé tampoco. Bueno, si no los terminaste te comprendo, pero por lo menos los jugaste. Sí, el juego de sigilo, Banjo y Kazooie, alto juego, ¿entendieron? Las noches oscuras de Lulu. Ah. Aparte es un juego que siempre que lo pedían en las casas de vicio lo pedían mal. O sea, ¿cuál? Tiraban cualquier nombre. De ese, decían. Sí, quería el Manjo y Kazooie. El Manjo. Aparte. Señor, usted se droga. Fuera de mi local. Sí. Además, ¿qué te haces el cheto si no te da el cuero para tener una Nintendo 64, hermano? Eso de Nintendo 64. Te puedo ofrecer el Spyro, que vale 5 pesos, o el Crash, justamente. Sí. Sí, pero juegas o el Metal Gear, el 1. Ah, que en realidad no es el 1, pero. Pero en PlayStation. Que se conoció. Sí. No. Si sos de pura cepa, si lo conoces al primer Metal Gear. Lo que pasa es que Play 1 tiene un catálogo, y ya lo dije antes y no voy a cansar de decirlo porque es verdad, un catálogo muy amplio y recontra, zarpado en variado. Porque tenés juegos que van desde Tomb Raider hasta el Oddworld Abe's Odyssey, después el Soul River, son todos juegos que son muy variados, digamos, en estilo y en modo de juego. Porque por ejemplo el Soul River y el Tomb Raider... Tenés la vista en tercera persona, tenés que ir explorando, todo bien. Pero el Soul River es una cosa completamente oscura y el Tomb Raider es más de ir ahí, qué sé yo, conseguir tesoros. Sí, para mí el Tomb Raider era un poco más aburrido, nunca lo terminé. A mí los de Play 1 sí, los jugué a todos, pero sí, era como muy ahí a regañadientes. El la tema gente... del Metal Gear es que para mí era uno de los primeros juegos en que podías dejar el joystick y quedarte mirando la historia, porque tenía cinemáticas de 5, a veces 10 minutos. Sí, tenía cinemáticas largas. Pero aparte tenía mucho diálogo, esa es la onda. Exacto. Eso era lo interesante, digamos, porque los gráficos, está bien, hoy en día los ves y decís que puede ser que digas, tan copados para la época que eran, pero muy dentro tuyo decís qué chatada. Pero lo que te hacía que de verdad te imagines la situación de los personajes era El el doblaje. doblaje y la música, o sea, todo lo que es ambiental. Por ejemplo, Silent Hill, el 1, hay muchas personas a las que les gusta, pero hay otras que dicen, este juego es una poronga. La historia está buenísima, pero el juego otra vez, así con estos gráficos, ni en pedo, dame un remaster. Yo soy de los que prefieren el juego así, tal cual está. Si hay un remaster, bueno, bienvenido sea. Pero el Silent Hill 1 me había volado el cráneo. O sea, era una historia recontra turbia, así todo re oscura, no había forma de que lo juegue de noche porque me cagaba encima. Muy, muy estremecedor, o sea, te hacía estremecer el juego en sí. Se ponía incómodo. Sí, o sea, pues ibas por ahí, ibas por adentro del hospital, ponele. Sí, toda la estética que te Sí, envuelve todo y te oxidado, pone. con esos colores que de verlos un buen rato, ahora no, pues ya estamos acostumbrados, es el problema de que pase el tiempo y vayas experimentando diferentes cosas, pero para ese entonces no había muchos juegos y no muchos juegos, y no en muchos juegos, quise decir, pasaban cosas como las que pasaban en Silent Hill. Y los colores así saturantes, todo súper opresivo, la oscuridad, tener que andar explorando y que te veas obligado a explorar cierta zona del mapa para encontrar una salida, como que, no sé, era algo masoquista, ¿no? Pues sabías que estabas Y incómodo, sabías que te asustabas, sabías que algo iba a aparecer ahí en esa esquina, pero ibas. Disculpe, señor Nico, ¿qué estaba por decir usted? no, básicamente que usted pasó el juego con la luz prendida y que ¿Cómo no lo no, no suponía? hay documento que pueda revelar que usted lo pasó a la luz de la penumbra bajo una fea tarde Lluviosa. lluviosa, Oh. claro, ¿no? ¿No? La verdad que no. La verdad que no me acuerdo. Sé que lo pasé. Sé que sí era de noche, porque me quedé a dormir en la casa de un compañero del colegio. Y lo pasamos, pero sí, los dos recagados como si fuera a salir algo de la tele, ¿viste? Cosas que hoy en día, por ahí si tenés los auriculares, está todo negro y hay un screamer, por ahí pegás un salto, pero en aquel entonces no hacía falta nada de eso. O sea, a eso me refiero, el ambiente te envolvía tanto, te metías tanto en el juego, gracias a la ambientación, que daba igual si la estabas jugando de día, de noche, acompañado o solo. La vibración del joystick también nos ayudaba. Es que todo eso te abstrae, te saca de tiempo y de contexto y te mete de cabeza en el juego. O sea, es como un buen libro también, ¿no es cierto? O sea, se asemeja a esa experiencia en la que vos estás en otro lado. Hoy es más fácil, quizá, o con tanto efecto especial, tanto pulido, tanta evolución de las texturas, los polígonos y toda la bola. Pero al mismo tiempo, hay juegos de terror que justamente usan todo lo contrario, o sea, cuanto más abstractos son, es más fácil que te den miedo por una boludez del miedo a lo desconocido o porque no le podés dar una imagen de real a lo que sea, como justamente las cabezas triangulares y toda la bola de cosas. Y bueno, otro que no podemos dejar de lado, el Castlevania, la Sinfonía de la Noche, o Symphony of the Night, El mejor Castlevania de del mundo todos. mundial, sí, y la banda sonora, por Dios. Bueno, fue en Play 1. Lo estoy jugando en la Xbox 360, pero lo dejé y me olvidé en qué parte voy. No. Usted no aprende, ¿verdad? Sí, igual hay juegos con los que te puede llegar a pasar eso. A mí me pasa mucho con juegos, por ejemplo, de gestión. No sé si conocerán la la franquicia Total War. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Sí. Digo, no. No. Está el Total War Attila, el Empire, el Rome 1 y 2. Y ahora están los de Warhammer, y a eso venía. Con el de Warhammer, yo lo llevo a dejar un día, no creo, pero dos. Y cuando vuelvo, digo, uy, la puta madre, qué mierda hice y qué carajo tengo que hacer ahora. Menos mal que los desarrolladores fueron tan amables de poner un botón que dice eventos, y cuando tocas ahí te aparece un resumen de las cosas importantes que pasaron en el turno anterior, porque si no, tendría que empezar una partida nueva cada vez que agarro el juego. Pero sí, sí pasa, suele pasar. Así que estás perdonado. El Castlevania, como ustedes decían, la música era genial. Cuando lo empezás con el 360, te ponía con todas las ganas de jugar. Sí, sí, ese pianito loco. Yo tengo la banda sonora en el celo, está muy piola. Tenía, sí, era muy fluido. No sé cómo lo habían logrado, pero para la, si así se veía antes en la Play 1, sí. Era genial. Sí, sí. Es más, o sea, lo que le llamaba la atención a todos, aparte de la música, la historia creo que quedaba ahí en tercer lugar. Venía la música, los gráficos, junto con la fluidez de los movimientos de los mismos, sí. ¿No? O sea, vos veías que como que no iba muy tildado, parecía que iba a 60 frames. Sí, iba como acariciando el piso, yo que sé, al caminar. Sí, o sea, se movía como quien haya tenido el mame, seguramente lo jugó, al juego de Michael Jackson. El Moonwalker. El Moonwalker, sí. En Michael Jackson ese era el movimiento más fluido que tenía en todo el juego. Bueno, eso era Castlevania, pero todo. El 100% de Castlevania era así de fluido. ¿Y ustedes lo terminaron? A mí me costó, pero sí. Y no lo volví a agarrar nunca más por eso. Pero sí, sí, por lo menos sí. Puedo decir que lo jugué y lo terminé, me gustó y... Y sí, está muy bueno. Es un juego muy lindo y que creo que nadie debería dejar pasar. O sea, si alguien se precia de decir me gustan los videojuegos, tenés que pasar por el clásico. Además ya está en español en la 360, por si sí, o alguno sea, le escapaba por el inglés. Ya no hay excusas. Se acabó la excusa. Está ahí fácil alcance. Si no, se baja un emulador, boludece. Eso, por ejemplo, como el Xenogears, que también era jodido conseguirlo en un idioma, por lo menos en inglés. Siempre estaba, no sé, en japonés, chino, pero era un quilombo de kanji si no entendías un carajo. No sé si saben de qué juego hablo. Sí, tengo una muy bella historia. Yo lo jugué ahora sí de grande en la PSP. Sí. Puse todo loco, lo bajé y me puse a jugarlo. Es hermoso. El Xenogear tiene una muy linda historia. Es de, prácticamente de la familia de Fainar. De la misma empresa, digamos. Sí, o sea, es lo más me parece. Para mí, dentro de lo que son los que se consideran videojugadores, no digamos gamers así simplemente, están los que se mandan por una consola, los que van solamente por un género y los que van por la historia, sea el juego que sea. Por ahí sos un, no sé, fanático de los juegos hack and slash, el Dios de la Guerra, por ejemplo, el God of War, y te gusta mucho la historia y podés pasar a otro juego que también tiene historia pero no tiene un carajo que ver la jugabilidad, por ejemplo el Final Fantasy que estuvimos hablando antes. A mí las historias de Final Fantasy, la gran mayoría, me gustan, pero no los juego por eso mismo, porque me rompe las pelotas las mecánicas de juego. Pero me tomo la molestia de revisar en internet y mirar los gameplays y todo para ver y conocer la historia. Y Xenogears es uno de esos juegos que, si de verdad sos de esos que se interesan más por la historia que por cualquier otra cosa, tenés que jugar. Igual que el Chrono Cross, el Chrono Trigger, ¿no? Pero no la versión de Steam, por favor. Ah, sí, esa no. No apague su celular antes de jugar. Hicieron el port directamente desde el celu, ¿no? El celu, sí. porros que son, boludo. Eso sí que es por 2P. Qué gente de mierda, sí, o sea. Pero la diferencia es que esto es gratis, claro. Sí. Esto es gratis. Todavía. El que quiere contribuir puede poner $2,000 únicamente a Patreon. 2001. Sí, esa es la cifra mínima, no se cree. Sí, tranquilamente. Pero estos tipos te cobran... ¿Cuánto está el port? ¿Cuánto está? 300. $300 por un port de Android copy pasteado en PC, es un asco eso. Sí, lo que no contaba es que somos argentinos nosotros y podemos piratear. Ya no sé siendo un pirata. No, pero igual ahí ves ahí una diferencia, porque está bien. Antiguamente uno era recontra piratón. En gran parte por no poder acceder, en gran parte por los precios súper exagerados y porque en todos lados era muy común que te vendieran los juegos por 5 pesos. Justamente, o sea, hubo toda una cultura de lo trucho desde los disquets de 3.5 que se repartían. En principio vos tenías las versiones shardware de jueguitos y después, bueno, se fueron dando las copias justamente de juegos en disquete, o sea, esto sin tener internet, ¿no es cierto? Estaban las copias de los juegos, que juegos como el Monkey Island o el Day of Tentacle o varios juegos de LucasArts sobre todo tenían ciertos códigos, o sea, vos tenías que tener, aparte de tener los disquetes, tenías que tener los planitos, digamos. O sea, el de Monkey tenía las caras de los piratas, el 1, que tenías que girar el disco dependiendo de... Tenía todo un sistema de craqueo, entre comillas, unas claves que vos tenías que tener aparte del juego. Las casitas de la época. Las casitas de la época. Y bueno, le metieron los vagos capos, le metieron crack y a vos te llegó el disqueto trucheado sin la necesidad de esas claves o te venía la fotocopia. Que conseguías por ahí la fotocopia del plano original. Sí, bueno, yo el último juego que vi que tenía ese requisito, digamos, era el Diablo 3. Claro. Yo frecuento, ya no tanto, una casa donde venden juegos y películas y joystick y todo eso. Y vi que un pibe había ido a reclamarle al dueño porque no podía jugar el Diablo 3. Y el tema era ese, que dentro de la misma caja venía, no sé, impreso en el disco original, en el papel, no tengo ni idea. Venía una clave, digamos, que vos la tenías que activar de alguna manera. Supongo yo en Battle.net o en el juego, no sé, en el medio de la instalación, como eran los juegos de antes. Por ejemplo, el Click Barkers. Yo lo tengo ese. Lo tenía original y lo sigo teniendo, ¿no? Pero no lo uso tanto ese. Pero cuando lo instalás, a mitad de la instalación te dice... Bueno, para poder proseguir, tenés que ingresar la clave. Y o sea, ¿dónde carajo estás si tu copia es pirata? ¿Entendés? Claro. Y aparte, también hay otros juegos en los que sí o sí necesitas la caja, por ejemplo. Bueno, este ya es de Play 2, pero el Metal Gear. Hubo un tema. No, en el 1 también. En el 1 también necesitabas la caja. Ah, sí, también. Que la caja en la parte de atrás. Bueno, trae un detalle, no voy a tirar porque a mí no me gusta dar de spoiler ni nada de eso. El que tenga ganas de investigar, que lo haga. No es excusa, a mí no me gusta. Ustedes porque son unos delatores y unos, no sé, jodedores de historias. Me gusta el spoiler. Total, ¿quién va a escuchar esto? Claro, exactamente. Bueno, la cosa es que sí. Tenías que tener la copia original con su caja y su manual, porque si no te jodías a mitad de la historia o al principio, ni siquiera lo podías jugar. Claro, pero justamente, ¿por qué era todo esto? Porque en su principio los juegos eran de difícil acceso, o sea, de acá, vos, en Argentina. Sí, sí. ¿Dónde mierda comprabas un juego? ¿Y cuánto salía un original? ¿Y cuánto salía un original? Ni idea, no, nunca vi un original. Yo nunca vi un juego original. No sabría decirte precio porque no me acuerdo ni en pedo. Aparte yo estaba pelotudeando por ahí mientras mi viejo lo compraba. O sea, Claro. estaba mirando otras boludeces ahí en el local mientras él ponía la guita, digamos. Claro, pero por eso era. O sea, te lo vendían en la calle a 5 pesos. Sí, 5 pesos. Que en realidad, y aparte estamos hablando mucho después, porque yo estoy hablando de la época de los disquets, es como el 88, ponele, que tenían los juegos en disquet y por acá, y que estaban todos retrucheados o eran copia de copia. Me la hizo el amigo y me lo copió en un disquet. Mm. Y a la mierda. Después, bueno, se puso más sofisticado con el tema de las claves, pero bueno, hacía una fotocopia de las claves. Y esto, todo eso, porque el argentino siempre que puede ahorrar, ahorra en lo que sea. Porque no era fácil comprarse un juego, creo yo. Comprar un juego original, no sé, te rompían el alma. Sí, aparte. No sé para qué me estoy cuidando, ¿no? No se conseguía en cualquier lado. Tenías que ir a puntos específicos de. Claro. De la provincia para conseguirlo, porque si no, no lo conseguían. Es más, que es más, hay juegos que no los conseguías, por eso te llevaban truchos. Y de ahí que se fue dando todo esto. Pero llegamos a hoy, día, en el que tenés una plataforma como Steam, que está hecho para vagos de mierda, como la gente de las generaciones de ahora, que es todo instantáneo. Y entonces, ¿por qué carajo? Porque lo que iba con todo esto hace media hora que estamos hablando de lo mismo. Sí. Pero. Que esta gente de Squaresoft agarra el Chrono Trigger, bueno, ahora se llama Square Enix, pero bueno, todos los días le cambian el nombre. Esta gente de Square Enix agarra el Chrono Trigger, que es un juegazo, y para cagarse de risa en tu cara, agarra un port que está hecho en un celular y te lo pega en la tienda de Steam a 225 mangos. Acá por lo menos, no sé en dólares cuánto estará, y te lo vende, y es un port que descaradamente te dice asegúrate de que tu celular esté cargado, o cosas de esa índole, como que dale, hermano, tenés todas las facilidades. La gente hoy por hoy justamente pone plata porque es fácil, es más fácil pagar el juego que piratearlo realmente. Sí, es menos rompedero de bolas el concepto. Claro, también porque yo creo en parte que hay una conciencia también de que es un laburo, hay que pagarlo. Está bien que sigue siempre estando esa mentalidad de, y bueno, si podemos no pagarlo, pero en realidad no corresponde. O sea, yo por lo menos de mi parte, parte de las cosas que he trucheado en mi vida sin conocimiento, de decir, hay una industria de por medio, o porque no podía financiarlo en ese momento. Hoy por hoy, no sé, juegos que yo tenía trucho en su momento, agarré y le puse la plata al desarrollador, digamos, para decir, bueno. Sí, sí. Creo que. Resarcir un poquito de la culpa, porque es lo que corresponde, o sea, pagar por las cosas que consumís. Tampoco que te roben, ¿no es cierto? Pero. Hoy por hoy es fácil, y vos sos más forro como desarrollador que ponés estos ports basura que no. Pa prender fuego todo. No, si lo hacían bien se llenaban de guita. Claro, pero no es tan difícil. Sí, eso es lo que hablábamos también, antes, que, o sea, si lo hubieran hecho con ganas, de verdad, por los seguidores, porque en definitiva los que hacen que tu empresa siga en pie son tus seguidores, o sea. Claro. Dales un producto decente. Y como le dije a Demo antes, del próximo producto que saques no van a andar desconfiando. O sea. Sí, no, pero ese es. Te demuestra que es un alma. O sea, que todas las cabezas estas justamente están atrás de la guita y tampoco. Ah, sí, porque lo más fácil era directamente no saques un portan trucho, hermano. Porque. Te arruinás vos solo. Sí, sí. O sea, porque a mí, vos me pones el port bueno de este juego, y como yo lo jugué en su momento, es probable que diga, bueno, lo compro. ¿Por qué? Capaz que no lo vuelva a jugar en mi puta vida. Que en realidad está bueno el Chrono Trigger, pero ponele que no lo llegue a jugar porque hoy es tan fácil que tenés 200 juegos y tenés tiempo para jugar a uno. Pero. Si es que tenés tiempo para jugarlo. Claro, si es que tenés tiempo para jugarlo. ponele, es como muy fácil coleccionar juegos en general, pero si vos me vas a hacer el juego bien, yo le voy a poner la plata quizá a tu compañía, pero si vos haces estas cosas, hermano, mejor no hagas nada para hacer estas cosas. Sí, menos mal que plataformas como Steam, no sé, supongo que GOG también la tendrá, Origin, bueno, no voy a decir Uplay. No, ¿qué es eso? Pero Steam, por suerte, tiene esa hermosa herramienta que agregaron hace no mucho, si nos lo ponemos a analizar, de el reembolso. O sea, vos compraste el juego, no sabías nada, o conocías el juego y de todas formas lo compraste, y por algún motivo, ya sea por actualizaciones, por lo que pesa, porque necesitas la plata de vuelta para comprar otras cosas, o sea, otros juegos, ¿no? O el motivo que sea, comprar fondos de LOL. Lo podés devolver y te reintegran lo que te costó, ¿no? Pero tiene un plazo, tiene una cantidad de horas, o sea, bueno, podés agarrar el juego, completártelo y decir, ah, che, no me gustó, devolveme la plata. Tiene que ser, qué sé yo, sí, pues, dos, tres horas y lo devolvés, pero menos mal que lo tiene, porque si no, muchas personas de los que compraron el Chrono Trigger, o sea, se joden. Sí, no, totalmente, no. O sea, decí que está esa herramienta, pero así y todo, sí, es una falta de respeto. Es una cagada, pero bueno. Bueno, quedaron un montón de juegos afuera, no sé si quieren hablar de alguno más, sin que nos colguemos. ¿Para mí? 10 horas. ¿Qué parece el mejor juego de peleas? ¿Cuál les pareció de Play 1? Tekken 3. Sí. ¿Coincido con el señor? Sí, el Tekken 3 estaba bueno, pero también de no en 3D, sino en términos de juego 2D, creo que el Street Fighter Alpha 3. Sí, es un buen juego. Sí, bueno, está bien, pero de los de Play 1 en 2D, a mí me gustaba mucho el Street Fighter Alpha 3 y no soy muy fanático de los juegos de pelea. Y también estaba bueno el de Gundam, que creo que era el de Gundam. Sí. Sí, el de Gundam, uno de pelea de Gundam, que era el Gundam Battle Soul 2, creo que era. Ni idea. Bueno, sí, no, era más desconocido, pero ese era en 2D. Un juego de pelea muy lindo de robotos. Yo del que sí me acuerdo mucho es del Capcom versus SNK, pero yo de pelea de Play 1 no jugué casi nada. Yo, o sea, Bloody Roar también, pero el Bloody Roar habrán sido dos o tres los que jugué. Creo que hasta ahora me quedo con el Bloody Roar, pero es porque es el único que me acuerdo. Así, bien, bien. Yo lo que me acuerdo hasta el día de hoy, aparte de lo de lucha libre, fue el Celebrity Deathmatch. Oh, yo lo tengo ese. El de... Lo tengo todavía. El de plastilina. Sí. Sí. Que los pones a pelear, por ejemplo, a Mr. T contra Marilyn Manson. Sí, boludo. Sí. Era un juego bastante mediocre, pero... Pero era muy entretenido. A mí me encantaba la serie. La fatality que tenía. Otro juego de pelea que me acuerdo, y con esto ya cerramos. Que era... Ay, qué... Mal trago, boludo. ¿Conocen el juego de Sub-Zero? Ah, esa mierda vas a nombrar. Ay, Dios, no, ¿por qué? Esa garcha de el... Sí. ¿Cómo era la trilogía de Sub-Zero? ¿Cómo, sí, ¿cómo era que se llamaba? Mythology. Sí, qué poronga, boludo. ¿Por qué? Ese juego de mierda, me acuerdo que había ido a comprarlo acá cerca de la estación de Seiza. Y me llevé el Área 51, el Crash, el de carreras, el Team Racing, sí. Juegazo también. Y el Tenchu. Y como me... faltaba, o sea, vos te podías llevar, qué sé yo, tres juegos y el último te salía a la mitad, ponele algo así. No me acuerdo ahora cuántos eran. Pero la cosa es que yo había ido por esos tres y vi este y dije, oh, es de Mortal Kombat, debe estar bueno. Debe estar bueno. Es basura, es basura. Sí, la puta madre. Este también, menos mal que me dejó cambiarlo el otro día, porque si no... Hola, vengo a cambiarlo. Yo vengo a cambiar este, porque no me anda. Lo probamos. No, no me anda, cambiarlo. No, no me anda, tíralo a la mierda y dame otro. No. Aparte, no era de peleas en sí, ¿no, ¿no es cierto? O sea, era una suerte de... Sí, de aventura lateral con piñas y... Ay, qué juego de mierda, güey. Era medio como el de Batman Forever, si vamos al caso. Sí, sí. Porque es hecho medio en un motor choto, que no es el de Mortal Kombat, pero... No, o sea... O sea, no es de un fighting, pero tampoco es... Está muy pulido. Es que estaba recontra... No sé si... A ver cómo decirlo. Afanaron todos los sprites y armaron algo medio híbrido, porque el fondo también se movía. Había objetos que se movían como si estuvieran en 3D y lo único que hacían era joderte la existencia. Es un juego muy, muy choto. No, ese sí que no tuvo beta tester ni en pedo. Y ahora pasamos a mi consola favorita de toda la vida, después de la Master Race, que es la PlayStation 2. Oh. La negrita. ¿Llegamos o lo dejamos para el siguiente? Llegamos. Claro. Quiere meter todo al asador el tipo, ¿me entendés? Quiere meter la carne al asador, todo loco. No, porque, o sea, queda PlayStation 2. Las otras dos, no sé si ustedes la tuvieron o jugaron. No, yo era un niño pobre. ¿Consolas no, del futuro? ¿Como la Xbox 360? ¿O la no, PlayStation? Ese... No, eso es no. Muy futurista. La Play 2, sí. Era demasiado poder. Ya me está pidiendo mucho. Bueno, ves, esa lista se hace muchísimo más cortita y puede entrar para un próximo programa para que metamos directamente Epa. Todo Master Race. Y ahí podemos hablar una banda todos. Sentirlo todos, así. ¡Ah! Sí. Es que en realidad, si querés, podés hacer revisiting. Podés revisitar la Play, podés revisitar el Sega, el Family, porque son consolas que tienen tanto y que son más de nuestra infancia, creo. Sí, sí. Que es más fácil volver porque por lo menos tenés el recuerdo desde el punto nostálgico. Sí, aparte, durante nuestra infancia, supongo que ustedes habrá sido bastante parecida a la mía, pero por más que no había mucho guita de por medio y no había muchos títulos a disposición, o sea, en el mercado sí, pero no en nuestra biblioteca, digamos, la reventamos, veo zarpado, tanto al Family como al Sega y algún que otro cheto al Nintendo 64 y a la Play 1, pero yo la jugué hasta hartarme, boludo, no sé ustedes, seguramente sí. ¿La Play 2 estamos hablando en este momento? Cualquiera, digo, de Play 2 para abajo. Yo digo, de Play 2 para abajo, yo digo Sega, sí, porque sí. Sé que es la que más reventé, la jugué. Pero. Inhumanamente. Acompaño la emoción que sí, yo también. De todas las consolas que tuve, que fue la 2, la 1, Genesis, Family. Ah, ¿tuviste todo? Atari. Sí, yo era un niño 80 de los 90, sorry. O sea, tucumano rico. Si ustedes eran pobres, tiene un dálmata con... En vez de tener manchas, tiene signo de dólares. Me decían el Ricky Ricón. El Tucu Ricón. El Tucu Ricón. El Tucu Ricón. No, pero sí. La hice bolsa, la Play 2, prácticamente. Jugué de todo, me acuerdo. ¿Qué tenías, la Play 2 Slim o la Fat? No, la Slim. Ah. No, para Fat estaba yo. Tan cheto no eras, ¿eh? No, que para Fat estaba yo. Mira, yo compré una Play Fat hace poquito, pero está en etapa de restauración. Ah, ¿porque la compraste por partes o porque vino con algo así? En realidad, mira, hice la compra así, en China, como que nada que ver. De golpe iba caminando así por la feria, ¿no? Te vendían un par de boludeces, ropa, a precio prácticamente regalado. Sí, sí. Y en una de esas veo una... Pero bueno, la cuestión en sí es que iba por la calle y me encuentro con una Play 2 y me dice, básicamente me dice, está 300 pesos. Oh. Argentino, o sea, vamos a hacer la traducción, ¿no? Me dice el precio... Más o menos. ¿Dónde era? ¿En Chile? En Chile. 300 pesos argentinos. O sea. A ver, este lo vino 300 pesos argentinos, weón. Ponele. Ponele que sí. No voy a hacer. No voy a hacer la imitación. Y tampoco voy a ponerme a hacer la cuenta de cuántos pesos chilenos eran. Pero bueno, ponele que me dijo a una cantidad de lucas equivalente a 300 pesos argentinos. Y dije, bueno, sí, me la rejuego, dije. Porque vino, me dio la Play con dos joysticks que estaban hechos mierda. Sí. Pero hechos mierda mal. Dije, bueno, capaz que sirva alguno. No sirve ni para garcha. Con un cargador que no tenía nada que ver con la Play. Y bueno, todo un estado así medio deplorable. Pero dije, bueno, de última me como el chasco. Y la pude hacer andar. Pero no anda el botón de power. O sea, la pude hacer andar de una forma un poco loca y tengo que conseguir el repuesto del... O bien puedo soldar alguna negrada, que no es lo que quiero hacer, para poder hacerle el botón de power o... Pero funciona. Y es una linda consola para ponerle un disco a la FAT y se le pueden hacer un montón de boludeces. Sí, esa era lo bueno de la FAT, de ponerle el disco o de la Slim. Claro. Como que era más para el jugador así casual, digamos. La otra era para ya meter mano y experimentar un poco. ¿Qué? ¿A la FAT se le puede poner un disco duro? Exacto, se le puede poner un disco IDE. Si le pones un disco IDE atrás, también tiene una... O sea, tiene un puerto de ampliación que le podés poner también la placa de red. Igual la placa de red viene en la Slim incluida. En la FAT tenés que comprar aparte. Tiene sus mambos. Porque aparte era la primer versión que cayó. Fue justamente la de la FAT. No sé. Si quieren, en esos detalles técnicos quizá en otro momento podemos hablar. Porque yo en su momento le metí bastante mano a la Play. A la 2. Sí. En ese sentido. Y hay un montón de cosas copadas para hacer. Por ejemplo, bueno, hoy por hoy hay una comunidad activa que si a alguno le interesa jugar online con otra gente a juego de Play 2 en la clásica Play 2, también que hay que hacer un par de pasitos previos, pero es básicamente es montar la Play, conectarla al cable de red, grabar los juegos de una forma en particular y uno más o menos con eso ya podés salir andando y jugás con otras personas de Latinoamérica. Que están así como en un grupete y dice, che, vamos a jugar al Medal of Honor de la Play 2 y juegan al Medal of Honor de la Play 2 en la Play 2, no cosa de usar un emulador porque sería estúpido, sí. Sino que con la misma consolita. Y así todo, también hay formas de poder, no sé, jugar juegos de distintos, o sea, justamente se puede jugar juegos de Super Nintendo, de Family, ¿no? O de NES, y también de Game Boy Advance, hay emuladores de todo tipo, e incluso de aventura gráfica clásica como el Monkey Island y otros, se pueden jugar con el Scum, el clásico Scum BM, con ese programita BM. O BM, Scum BM. El Scum BM. Scum BM. Vos te bajás el Elf, que son la suerte de exe que utiliza la Play 2 para. Son las aplicaciones en sí. Y bueno, tenés que andar seteando un par de cosas, pero podés llegar a jugar, incluso le metés un mouse ahí, salís andando todo loco. Unas cosas bastante lindas que se pueden hacer con la Play 2. con otras consolas también, pero sí. Más, el día de hoy sigue vivo la Play 2 en el sentido de que tenés modders para varios juegos, por ejemplo los de Dragon Ball, sí, que tenés todo loco con las voces en latino, juegos de fútbol, tanto la Liga Argentina, Pro Evolution, 18, todo un mod. Bueno, para Play 2 también están los modders de lo que vendría a ser el GTA, el GTA San Andreas, lo modearon hasta crear el argentino, el GTA Buenos Aires, y o sea, tiene unas texturas bastante, digamos, llamativas, cutre, sí, pero el juego en sí le agregaron misiones, no tiene diálogo de voz, pero tiene los subtítulos, todo, y vos decís, mierda, alto laburo, pues. Por más que tenga estos gráficos, este motor, todo, lleva su buena cantidad de horas. Y sí, también pasó con el Guitar Hero, que seguramente en algún momento habrán visto el Guitar Hero Rock Nacional o el Guitar Hero Cumbia. No, eso no lo llegué a hacer, la verdad. Yo sí, como me cae de risa, boludo. O el Anime Hero. Sí, anda a tocar. No, sí, está el Anime Hero. Sí, lo conozco ese también. El de los Beatles. Pero todas las versiones igual. Ahí, después ahí está el Hero Nakamura. Tan mal, pelotudo. Nos quedamos ahí como diciendo: ay, Dios. ¿Por qué? Bueno, ya vamos cerrando. Te juro, vamos a la misma. Uy, se cayó David, no sé qué pasó. Justo desapareció y solo un tiro. ¡Ah! Por Dios, no. Sí, qué sé yo, para mí. Yo jugué mucho al Guitar Hero, al 2, al 3, al 3 sobre todo. Y compré el. No, la guitarra no era tan cheto, no tenía tanta plata. Ay, es la guitarra de Daro. Y compré el que era posta, el de Aerosmith, ¿no? Sí. Era algo así más tranqui, más para fans de esa banda. Y de ahí en adelante fue cuando empecé a ver que salía el de Metallica, el de Slayer, o sea, eran todos, no eran oficiales, ¿no? Pero yo decía, pará, che, que... ¿cuántos juegos van a sacar de esto? Era como ver DLCs hoy en día, viste, de cualquier juego online. Pero esto en físico, como que decía, pará, ¿por qué tanta variedad? Y el colmo de todo fue ver ese, el Guitar Hero Cumbia, o sea, what the fuck. Y el del Indio Solari. Pero bueno. Te juro que tengo que buscarlo porque ese sabe, no lo puedo creer. Mi tarjeta. Sí, tiene unos colorcitos ahí medios tropicales. Y tiene, en vez de una guitarra, no recuerdo cualquiera, en vez de la guitarra tiene el tecladito. Bueno, de hecho salió hace poco una aplicación en... Salió en las noticias de una aplicación tipo Guitar Hero para celular. Y salió con que lo creó un cordobés y tiene 1 millón de descargas. Y se llama Saki. Que lo único que hizo fue cambiar las canciones. Ah, sí, pero todo esto yo digo, no es que solamente tiene la música de fondo, ¿eh? Y los botones, o sea, la jugabilidad es la misma. Pero digo, están hasta coordinados los colores que tenés que apretar sobre los punteos de las canciones y todo eso de acá. No es que solamente la música de fondo y vos tocás por tocar. Están los botones, o sea, no sé si se acuerdan el juego, ayúdenme, la puta madre. Ayúdame, hijo de puta. Sí, estamos escuchando atentamente. Yo te estaba escuchando porque vos sos la voz de la experiencia, Daro. Yo estaba perdido entre tu voz. Y... Claro, me dejé seducir, pero no va a volver a pasar. Claro, o sea, sí, tenía editada la pista, digamos, o sea, el área jugable, sí. Que ponía el tema y vos en el momento que tenías que tocar, dependiendo del si era el anime Hero o el chabón que haya hecho el mod, si estaba bien logrado o eran una cagada irreproducible que no... Sí, sí. Que era imposible... o sea, guiarse con el instrumento y los botones que tenías que apretar porque no coincidían. Sí, sí. Ese era uno de los problemas más grandes que tenían esos juegos, al, o sea, justamente el hacer mods para esos juegos, o estaban bien hechos o eran algo infumable porque tenían una dificultad que no tenía coherencia, justamente porque vos tratabas de tocarla en el momento que se suponía que en tu cabeza sonaría algo parecido como una nota musical distinta. Sí. Y no, porque en el juego estaban a destiempo o en alguna movida así. Eso también pasaba en los otros juegos que nosotros no lo habíamos conocido tanto, pero acá se conocieron mucho más acá en el tiempo, con la boludez esta de Guido Casca, que usó un programita que se llama SingStar o UltraStar. Ah, sí, sí, sí, sí. Iván, bueno, ese jueguito nace en Play, en la Play 2, como el SingStar. Y también parecido así. Claro, no, el Band Rock también, pero primero fue este otro que era únicamente con micrófono y las pistas de audio. Yo pensé que era, había sido otra vez. No, ese salió antes y después a PC llegó una versión que es el UltraStar, que era una versión de lo mismo, o digamos una copia, un clon de lo mismo, pero con la posibilidad de que vos le pongas los temas sin estar, porque en el otro caso era una ROM, ¿no es cierto? Era de un DVD y sí. Para editar también, primero los chabones empezaron a sacar, acá no se conoció tanto porque justamente tenías que tener el plugin, tenías que tener el hardware, tenías que comprar una boludez para poder enchufar los micrófonos, y aparte de todo que la mayoría de los temas que estaban eran en inglés, y si bien hay gente que le gusta cantar en inglés, la mayoría, loco, poneme una de no sé. Claro, viste, poneme algo que yo conozca. Mandando Super Éxito de los Palmeras. Claro, viste, o poneme como tranqui, poneme a Chayanne. No, no tengo la de Chayanne, tengo una de ABBA. Y qué sé yo, cantar ABBA en inglés, andá la puta que te parió, hermano. Entonces acá no llegó eso. Pero lo otro, que como era tocando unos botoncitos, como en el Guitar Hero, eso sí. Pero el otro está... Todo loco de rap, la era Guns, otra cosa. Guns N' Roses, Queen. Pero justamente no necesitaba sí o sí la guitarra para jugar. No, podías jugar con el joy. Claro, en este otro necesitabas el micrófono. Si no tenías el micrófono, sonas. No podías. Cagaste. Claro. Bueno, lo que sí concuerdan todos estos juegos, que son mods, es que la gran mayoría, si vos guardabas la partida, olvídate de volver a jugar más adelante, porque o se perdía el progreso, o se volvía corrupto el archivo y lo tenías que borrar. O directamente el mismo juego se te tildaba y te querías pegar un tiro en las bolas. A mí me pasó con el del GTA, pero no el GTA Buenos Aires, el GTA Río de Janeiro. Que también iba ahí jugando lo más bien, por ahí había hecho, no sé, 20 misiones, que en tiempo de GTA serían 5 horas, 6. Y se te tildaba el juego. Decías, no, y no guardé la puta madre. Y te jodías. Pero era muy común eso. Que al ser algo modiado, que tenga esa clase de errores, ¿no? Sí, solían tener esos errores locos que te corrompían la partida mal y te querés pegar un tiro. En la Starlip. En la pitina, como diría Sokolinsky. Hice la pitina. Hice la tacona. Que en paz descanse. La popona. La pitina y la popona. Un poco pervertido, pero bueno. Ah, pero era Sokolinsky. Era Sokolinsky. Bueno, y ahora de juegos random pasamos a juegos de verdad. De PlayStation 2, y vamos a mencionar no, un lo par. Que dijiste, ¿por qué? Y pero estábamos sí. Hablando de los ports del Guitar Hero Cumbia, de Hiro Nakamura, de Hideo Kojima, que todo por culpa de David, que nos desvía como Kojima, siempre. Nada que ver. Sí. Por favor, mátenlo cuando lo encuentren, golpeenlo. Porque ya David tiene dos strikes. uno más. Las duchas. Sí. A las duchas con agua helada y cinturonazo. Te dejo la marca Adidas así en la espalda, ¿no? Una toalla ahí enroscada así, húmeda. Ese niño tiene ese N. Una toalla mojada. Vamos a ver, Nico, tírate uno vos. Tírate un paso, Nico. ¿Tírate un qué? Tírate un juego. Tíratelo. Tírate un juego. Ah, no tiene sentido. Bueno, un juego de Play 2. A ver, y bueno, podemos recordar al un poco no tan agraciado como el Metal Gear 1, sino el Metal Gear 2, que se llevó todas las críticas por su personaje. A mí me re gustó. Y bueno, pero a mí no me disgustó tanto como tanto hate ha llegado después. No sé si era para tanto. No, claro. No era súper genial, no era el uno, digamos así. Pero tampoco era lo que decía todo el mundo, estaba copado. Sí, igual se me hizo más difícil llevarlo al juego. O sea, comparado con el 1 lo he jugado bocha de veces. Y el 2 creo que lo jugué dos veces. O sea, lo di vuelta y creo que lo habré jugado una vez más. A ver cómo era. Claro, como para recordarlo. Y no, sabes que no me engancha, pero ni a palos como el 1. Bueno, aparte que no me acuerdo, ¿seguía teniendo el doblaje español? No. No. Tenía subtítulo. No, subtítulo, sí. Era subtítulo. Porque como el doblaje gallego que tenía el Metal Gear 1, no, me parece que no hubo. Como él, ninguno. Pero no, estaba bueno el Metal Gear 2. Lo que pasa es que justamente todo el mundo quería jugar con Snake. Sí. Y le metieron a... ¿Cómo era que se llamaba el chabón? ¿Zero era? Era tan cabeza como nombre. Tan cabeza. Claro, porque yo me acuerdo de un nombre no muy recordable, el del protagonista. Ah, para que lo voy a buscar, pues sí que no me acuerdo. Raiden. Bueno, Raiden. Sí, Raiden. Sí. Ah, sí. Sí. Jugué el coso, me parecía que era. El Racing. Y no me acordaba el nombre. Era demasiado Mega Man. Viste, si era Zero, ya demasiado. No era un juego que estuviese a la altura del 1, para mí. Pero siguió los pasos. Y después salió el 3, ¿no? En Play 2 también. Sí, también. Ese sí fue un juego de la concha de la lora. Ahí sí, como que volvió, pero un pico interesante. Bastante power. Sí, igual hay mucha gente a la que lo tiró un poco para atrás, eso, igual que como pasó con el God of War 2, que sean dos discos. No sé, porque siempre la gente le hinchó las bolas eso. De ello. Eso es una pelotudez. De, no, pero ¿por qué no puede estar todo el juego en un solo disco? Y, pero, chabón, ¿qué? ¿Crees que las 40 horas de juego te entren en 4 GB? La puta que te parió. Pero bueno. No, eso es, ¿pero eso ustedes es lo terminaron? ¿A cuál? ¿Lograron terminar? En Metal Gear 3. Tanto el 2 como sí, el sí. 3 como el 1, sí. Yo el 1, el 2 sí lo terminé. El 3, como no tenía Play 2, no lo pude terminar. Ya no te alcanzaba la hipoteca, no era equivalente a la Play para alquilártela. No, ahí ya subió. Para la Play 1 la hipoteca estaba bien, para la 2 ya no estaba los requisitos. Ya ni le daba, no le daba el cuero. No sé si te acuerdan esa parte en donde estás subiendo una escalera y empieza a sonar la canción intro del juego. ¿Cómo? En el Metal Gear 3. Larguísima. Y empieza a sonar la canción de Snake Eater. ¿No lo recuerdan? No. Era muy bueno. Yo lo recuerdo porque tal vez no llegué al final. Era genial. Porque era una escalera, ponele. Y estabas un minuto y medio solo subiendo escalera. Y para no aburrir todo lo que sea, te pasaban la canción. Así tipo a capela. Seguramente lo estén escuchando en este preciso momento de fondo. Mentira. Mentira, yo no escucho. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada de la magia de la edición. Eso porque tampoco. Eso porque el tema no está en sus corazones. Sí, las canciones de Bond y James Bond. No sé si les parecía eso. Y es un juego de espías. Claro. Era la onda. El espía que me amó. Bueno, como les dije, yo no lo terminé, pero lo vi en un gameplay y es la historia es genial. Muy claro, bueno. Es que si querés ver la película, podés ver la película directamente. Sí, o sea, solamente con la sí, como... cutscene. Está completo en YouTube, tanto en español como en inglés, en lo que se te ocurra, subtitulado también. Y eso es lo bueno de algunos canales de YouTube, que lo que hacen es subir o todo el gameplay de corrido, o solamente las escenas, digamos, importantes, en las que hay diálogo, sumado con las cinemáticas. Y es una película, boludo. Y juegos como Metal Gear. La podés poner. The Last of Us. Sí, también. The Last of Us. Bueno, Beyond Two Souls de Play 4, no parece grave. No, de Play 3. También te podías acostar, lo ponías y lo mirabas como si fuera una peli, una serie, lo que sea. Y... sí, por temas de tiempo que no podías jugar o directamente no tenías la consola. Que me pasó un par de veces. Sí, sí. Muy copado. No sé si ustedes eran... yo pues... digamos en PC y en Play 2 me encantaban, sobre todo en PC, pero en Play 2 hubo unos cuantos títulos muy muy copados. Ya nombré a uno durante un buen rato del episodio anterior, que es el Black. Pero había otro que también era bastante... no sé si innovador o... bueno, así explosivo, o tenía mucha acción o lo, como lo quieran llamar. Pero el Killzone... ¿lo tienen? Killzone, más o menos. Fue uno del... era FPS también. Sí, sí, sí. FPS en una especie de futuro distópico. En la que hay unos soldados que seguramente si ven una imagen lo habrán visto en algún repack. O no sé, en algún fondo de pantalla o algo sí. Así. Ahí pasa una imagen. Sí, sí, sí, me acuerdo. También juego ese juego, yo lo compré y dije, bueno, cualquier cosa, este chabón en 24 horas me lo cambia. Pero lo jugué y me re gustó. Y después, con el tiempo, salió el 2, el 3, el de PSP, el que es online. Y dije, mierda, o la pegó o quieren exprimirle las ubres a la vaca lo máximo posible. Pero estaba muy, muy copado. Si sos un... amante de los FPS, el Killzone de PlayStation 2 no te lo podés perder, al menos el 1, que sé que es el que está bueno bueno. Yo igual tengo un gran problema con los FPS en joystick. No puedo en los 60. Oh. Ah, maldición. No puedo jugar un FPS en joystick, me parece totalmente antinatural. A mí el único con el que me pasó eso, de los que jugué, ¿no? Que lo tengo, sí. Acá en la biblioteca, es el Unreal Tournament, el de 1999. Lo había jugado tanto, pero tanto en PC y tanto en los Seagull, en mi casa, en donde sea, que cuando lo jugué en la Play no me puedo adaptar al joystick, la cámara no me dan los dedos, o sea, es mucha claro. Coordinación. No, yo entiendo que... o sea, está bueno como le han buscado la vuelta a los juegos de tiro, a los FPS. Pero con una persona que... cabeza, que ha jugado a los al Wolfenstein 3D, al Quake, al Doom. Papito jugó al Doom. Papito jugó al Doom, ¿sí? Papito jugó al WoW. Papito jugó... a jueguitos antes de que ustedes nacieran. No me va, boludo, el juego de tiros en un joystick. O sea, hay un montón de juegos que son mucho más cómodos en joystick. Sí, sí. Pero justo no FPS o un juego de estrategia, lo mismo. Los juegos de los CRTS es como... Sí, los no. RTS es, creo que es en el que más se nota la diferencia de paso ahí, de PC ahí es peor. A cosa. Yo lo conté fuera del programa, una vuelta estábamos jugando al Blaze Rush o al Age of Empires, no me acuerdo, que estábamos todos, y empezaban a hablar de RTS en consolas. Y yo les dije que había comprado el Alien vs Depredador para Play 2, que es una especie de RTS, que elegís el bando de los Alien o el del Depredador o el de los soldados. Y vos lo que tenés que hacer es colonizar una zona y atacar al enemigo que tengas enfrente, ¿no? Pero también como que la cámara, el movimiento de lo que vendría a ser el cursor, todo como que es súper incómodo. Y después el tema de los FPS también, hay algunos que se nota muchísimo cuál es el que portearon de PC a Play y de Play a PC. Porque por ejemplo este, el Unreal, cuando lo empecé a jugar me di cuenta que no había forma, tenía que tener sí o sí en el menú la configuración para poder ajustarle bien los botones, para distribuirlos mejor, porque no eran intuitivos ni en pedo. El cambio de armas, el de saltar, el gatillo, la cámara era recontra sensible, pero mal. Era una cosa que si jugabas contra más de dos oponentes, quedabas último en la tabla siempre. No, quería preguntar, en la Play 2, sí, ¿podías jugar por internet, no? Algunos juegos, sí. Y no había servido de algún. Pero, ¿los juegos piratas se podían jugar o tenía que ser la consola original? Consola original y juego original, o consola original y juego pirata, decís vos. Por eso, sí. ¿Solo de esa forma? La cuestión en realidad, no, creo que no, mientras vos pudieras entrar al juego, no había problema, porque la consola era la que si el juego era trucho no te dejaba entrar, ¿me explico? O sea, no tenía un tema de código de juego, boludeces tan cada. A menos que laburasen por algunos que tenían los servers que eran como de ¿cómo es esto? De GameSpy, que está muerto hoy por hoy, el servicio ese. Sí. Y que en ese caso capaz que te pedían algún registro, alguna boludez así. Pero como decía antes, hoy por hoy se puede jugar con el juego pirata y bajando y modificando ciertas cosas, todo pirateando, porque justamente en la forma legal, los servidores legales de todo eso ya no existen más. Entonces la única manera hoy por hoy es con el juego pirata, que en realidad no necesita ser pirata, sino si vos tenés el juego y te le hace una copia, bueno, ese juego. Y modificando algunos archivitos, hay gente que se junta a jugar. Y no hace falta ni que la consola esté en estado original, ni que el juego esté en estado original, sino todo lo contrario, hay que toquetear un poco, pero se puede jugar. Y en su momento, yo la verdad que por eso mismo no sabría decirte, pero me parece que no. Que mientras que vos pudieras entrar con el... Vos pudieras poner el juego y la consola te saltase y te dijese está todo bien, ya eso es suficiente para jugar. Porque vos fíjate que se vendían juegos online en algunos lugares de estos, que te vendían juegos por 5 pesos, por ejemplo el creo que había alguno tanto de los Fantasy, creo que estaba el Fantasy Star online para Play, y es una onda Final Fantasy. No, pero es otra saga, una saga de Sega inicialmente. Y ese juego, el Phantasy Star Online, el 1 y el 2, creo que fueron, estuvieron en... Primero salieron en Dreamcast, y después como la Dreamcast le empezó a ir como el ocote, no lo hicieron tan exclusivo, lo pasaron a la Play 2, el juego. Y el juego vos ibas a un local de 5 pesos y lo podías comprar. Y fue uno de los servers que estuvo en línea más tiempo. Así que me imagino que únicamente con el juego pirata podías entrar y jugar con la comunidad de gente online y sin problema. Ah, genial, genial. No, che, sí. Hoy por ahí se ve que lo que rige, digamos, es las ganas y el ponerte a hacer todo eso. Pero antes, no sé cómo era, porque yo ponerle juegos como el Area 51 de Play 2, un juegazo. Sí. Rogue Trooper, otro juegazo. Shooter en tercera persona. El Area 51 es en primera. Son juegos que tenían la opción, que yo siempre veía la opción de jugar en línea. Y para mí hasta el día de hoy es algo inconcebible. Digo, ¿y qué mierda te aparece en pantalla? Toco ahí. ¿Y qué pasaba? O sea, si estaba conectado a la red. O sea, me apareció un nuevo menú. No me lo puedo imaginar y nunca se me dio por buscar. No sé si alguno de ustedes habrá jugado online alguna vez. No, yo siempre también, así como ustedes, siempre fui a la vida pirata y jugaba solo o con un amigo a la par, digamos. Jamás me había llamado la gana de decir, oye, no, tengo online, no sé. Pero yo no juego pirata, así que yo no juego. A lo sumo tenía dos amigos que tenían Play 2 y quería que con esta, creo que había una parte posterior de la consola, aún se puede conectar un cable para conectar las dos, ¿puede ser? Ah, no, eso ni idea. No. Perdón. No, la verdad es que ni idea. Así tipo en red, porque en la Play 1, en la FAT, seguro que había uno. Sí, había un cable que era una suerte de LAN party, pero con Plays. O sea, sí, con la Play 1 sí tenía un cable con una bahía con la FAT justamente y se conectaban online. Tenías que tener para online, o sea, en red. Sí. Y podías jugar. Pero algunos juegos, porque vos fíjate, creo que había una versión de Quake de Play 1. Sí, el Quake 2. O el Quake 1 mismo. El Quake 2 también estaba así. Que juegazo también de paso. Sí, muy bueno. Pero uno de los dos tenía el online este. Online, digamos, el modo online. O sea, no podías jugar de a dos en la misma consola, pantalla dividida, pero sí podías jugar de esta manera. Si tenías otro amigo que tenía la Play, tenía tu casa a lo LAN party y ponía la Play cerca tuyo y la conectaba a otra tele, o sea, todo un re quilombo. Sí. Por eso mismo, el cable estuvo, pero no sé qué tanta bola se le dio. Ponele que juegos hasta el 97 capaz que tenían eso, y después la mayoría dijo, no, ya fue, hagamos pantalla dividida, o la mayoría eran pantalla dividida y no le dieron bola a la posibilidad de usar este add-on, porque también para la Play 1 en su momento salió el mouse para la Play 1, porque a diferencia de la Play 2 que tiene USB, y que igual en esa época los mouse generalmente venían con la ficha PS2, sí, la ficha redonda, había un juego que era el Constructor, por ejemplo, un juego de un RTS y te, o los Command and Conquer también de Play 1, y eran compatibles con un mouse específico que lo comprabas para la Play 2, para la Play 1, pero a lo mismo no fueron cosas que perduraron, primero porque eran accesorios que eran caros y después porque era incómodo y por toda la aparatosidad que generaba eso. Sí, o sea, se ve que entonces hoy por hoy es un tema de ganas y de sentarse a ponerse a investigar cómo hacer para jugar online con la consola y no con el emulador. Y antes era un tema de recursos, o sea, qué es lo que tengas vos a disposición. Y al parecer, digo, no por la media, no era muy común Y era lo de tu amigo y que te diga, ah, sí, pero acordate de traer tu Play y tu copia de este juego y este cable, así viciamos. Y el televisor. Sí. No, y el televisor también. Nah, bueno, sí, qué sé yo. Por ahí algún primo o amigo tenía dos teles. Pero una estaba en la cocina y la otra estaba en la pieza, que estaba 15 metros y tres paredes más adelante. Pero... ¿Dos? Sí. ¿Dos teles? ¿Eres millonario? Sí, era una locura. Igual era una tele de una... No, qué sé yo, una de 29 y la otra era de 16 pulgadas. Siempre era así. Okay. Con la tele de monocromo, sí. Con el cable, el otro cablecito, no me acuerdo cómo se llamaba, RF era... El que se conectaba a la, el Family originalmente. Ah, sí. Creo que era el no, no me acuerdo cable de RF. Pero sí, sí, sí, sé de lo que hablas. Era un dolor de bola eso. Ay, Demo. Tenía tanta razón. ¿Cómo se la arreglaba la gente antes? Pero ahora no. Ahora no, es no hay que tenemos todo servido, ni bola. No hay tiempo. Ah, sí, también hay tiempo. Pero digo, si hay tiempo tampoco hay gan. qué maldición, boludo. Pero bueno, qué sé yo. En esto quedamos con Play 2. Seguramente más adelante volvemos a tocar el tema. Porque lo más obvio es que salga un especial C, un especial Family, un especial Play 1, Play 2, PC. Pero hablamos bastante. Y de cosas mucho más técnicas que la última vez. En la anterior nos colgamos hablando de cosas varias. Esta vez bien que hablamos, nos colgamos hablando, tanto como antes, pero sobre lo que estábamos hablando. No nos fuimos por las ramas por cualquier otro tema. Así que, no sé. Y vamos a cerrar con las especificaciones técnicas de la PlayStation 2, porque es un tema muy importante. No vamos a hacer eso. No, por favor, no. En esta oportunidad David quiere innovar. ¿Quiere innovar? Sí. Y ahora cálense el tema que tenemos para esta nueva sección que inaugura David. Bueno, la primera noticia nos viene desde el lejano oriente, supongo que es. Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violarlo. Ay, hay que tener ganas, Bueno, sigue así. El hombre estaba pasando el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y pensó que sería una buena idea penetrar a un mapache salvaje. Este buen hombre se llamaba Alexander Kirillov, un ruso de 44 años. Estaba pasando el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y dijo: vamos a penetrar a este mapache. Eso se ve muy sexual. Ahora métete en la tina. Ya le estaba haciendo ojito el mapache de ese rato, topa. ¿De qué estás hablando, Mike? Hola, pero, mapache, sí, quiero hacerte sentir placer. Déjame ver tus senos. Pero, sin embargo, el animal, asustado, saltó sobre el agresor y le asestó una dentellada en el pene, según él publicó el diario británico The Sun. Imagínate que te salte un gato encima. No. Y ahora. Y el ruso se quiso justificar, dijo: cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato. Sucabliate. Y sí, es natural, ves un mapache y decís, ¿por qué no? Suavecito, será como un peluche en su... y borrachamente, y más siendo ruso, por supuesto. Y digamos, si ustedes vieran a uno de sus amigos borracho... No sé si agarra un mapache. O en el caso del interior que agarren una oveja. Dejarían, filmarían. Es muy suave y sedoso. Eso debe pensar o debía pensar la gente de campo esos videos horribles que hay por ahí, o esas ideas que son bien conocidas de el campechano que, como no sabía hacerse una japa, no sabía justiciarse a sí mismo, iba y se empernaba a la oveja. Y bueno, ahí lo tenés, el hijo de puta con el mapache. Por ejemplo, George, vos qué sabés. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. No, boludo, no. ¿Cómo va a decir eso? Dientes menos afilados, ¿no? ¿Qué? Yo soy de Ciudad, o sea, perdóname. Yo soy de Ciudad, yo no vivo en el campo. Yo no sé si... Te va a cagar a piña. Te juro que voy a pagar un pasaje a Buenos Aires, lo voy a buscar, le voy a hacer que se le meta un mapache por donde no le da el solcito las mañanas de verano. Y va a saber la sensación. Le voy a llevar un quirquincho uñudo, así te agacaba bien el otro. Te va a convertir en milagato. Bueno, la noticia. Te voy a hacer mi mapache. La noticia cierra que parece que inventaron perfiles en Facebook a este infame mapache con el nombre de El Mapache Arrancapenes. O también. Pero al final es un creepypasta, boludo. Porque. Se deformó todo. Esto arrancaba con una historia de placer. Y ahora resulta que es un horror. Es el horror de el arrancapitos, boludo. Snuff. Prepárate muy bien porque estos son... los 7 arrancamientos de pene más perturbadores. Número 7. Era la historia del mapache. El mapache te ves. No. Bueno. Hoy se vino con todas las ganas de cagar la noche. Bueno, ya que estamos y va a ser un poco oscuro, pero bueno, lamentamos la pérdida de Emilio Dizzi. Y se ve que ese clase de chistes va en su memoria. No, pero... Raypart, tenés un... ¿Me parece a mí o tenés otra noticia similar? Sí, mirá, tengo otra noticia. Acá me la pasaron por la chicharra. Me dicen, mirá, fíjate, va más o menos de la mano en este asunto. Y el titular dice lo siguiente. Dice, el violador de bicicletas ingresaba a las casas a masturbarse con las gomas. Sí, sí, sí, lo han escuchado bien. Un hecho insólito se registró con cámaras de seguridad en Suecia. Descubrieron que un joven satisfacía sus deseos sexuales mientras desinflaba las cubiertas. ¡Qué tool, eh! Así dice la nota, que es muy profesional, sobre todo. Y bueno, así como, esta gente, esta noticia fue recopilada por la página super confiable www.sanjuan8.com. O sea, porque no estaba San Juan 1, San Juan 2, y bueno, ponele el 8, ahí ya estamos. El culo te abrocho. Esa. Así que te abrocho el culo y te abrocho la bici también. Pero primero me satisfago sexualmente. Entonces dice, un policía capturó a un hombre que se masturbaba con bicicletas. Para ello pinchaba la goma trasera, porque la de adelante no, porque ya sería un oral. Entonces le hace la pinchadura atrás. Y dice, y mientras esta se desinflaba, él gozaba. O sea, yo no entiendo, boludo. El chabón... Con el sonido. Oh, o sea, ¿cómo mierda? No entiendo, ¿no? La verdad. Dice, pobre asiento de cuero. Dice que el tipo, claro, pinchaba la gomita ahí de atrás, pinchaba el cuerito y veía que se desinflaba y se le generaba plaza. Dice, incluso fue capturado por la cámara de una de las casas. O sea, oh, qué novedad. Bueno, un policía de la ciudad de Österland, en Suecia, trata de relacionar esta serie de delitos con casos similares que ocurrieron en el 2007. O sea, es una locura. Esto fue una revelación en su momento de casos de pinchadura de bicicleta. resolvió el caso de la violación bicicleteril. Este policía, vos fijate, el chabón está, vio que pincharon una y dijo, ya está, este es el culpable, es un violador serial de bicicletas, no violó una, violó varias. Sí, obviamente al hombre se le soltó la cadena. Claro. Sí, sí, sí. Se tuvo y se hizo una buena aceitada, del piñón. Así que bueno, este hombre dice, el hombre de 35 años fue arrestado por haber pinchado la goma de 20 bicicletas. Ah, o sea, sí. Se era fue, hizo una festichola el tipo. Un pinchador serial del serio. Pinchando la goma de 20 bicicletas antes de eyacular sobre sus asientos. No. Pero lo que no entiendo es, o sea, ¿cómo hizo? El chabón pinchaba la goma, se hacía una justiciada y le manchaba un asiento, o el tipo las puso en fila. Y no se puso una bomba de en el medio, boludo, y la largó el lechazo. No entiendo, boludo. La verdad, yo no entiendo cómo, o sea, tanto aguante tenía el hijo de puta para hacerse 20, o tanto tiempo tenía para hacerse 20, boludo. Qué hijo. Y te imaginas al día siguiente, no viste nada, ¿no? No escuchaste nada. Te levantabas, agarras tu bici, te sentás y sentís algo ahí. Sí, qué lindo, decís, ¿no? ¿Por qué siento húmedo el asiento? Siento un cosquilleo en el trasero. Y bueno, te desayunás con esto. Que espero no desayunes con esto, porque sería bastante... espero que no te tengas bastante... que usar tu bicicleta justo. Claro. Voy a desayunar lo que dejé en el asiento de la bici. No. Imagínate, encima tenés la rueda pinchada, le pones el inflador, estás medio agachado. Y fíjate si el tipo sigue por ahí, es medio agachado. Me falta lubricante para la bici. ¿Dónde está el violador de las bicis? ¿Dónde está? De los autos, boludo. Claro, sí, yo pensaba exactamente lo mismo. Pero no termina acá, porque dice, hay una parte interesante de esto que dice: Peter Edstorm, uno de los tantos dueños afectados, declaró según The Sun, o sea, de Sandisk, que no le tiene miedo y solo quiere que pare de hacerlo porque tuvo que gastar dinero en arreglar su vehículo. Y lo que dijo este Peter Edstorm es: oh, este hombre es probablemente inofensivo y las bicicletas solo son lo suyo. Yo no sé en qué mundo... solo es lo tuyo pajearte con una bicicleta que se le va desinflando la rueda por habérsela pinchado. Pero bueno, está bien. Está bien, ya que está esa gente que sí se hace felaciones con autos, ¿no es cierto? Esto que mencionabas sí. Vos, Daro, que están las cámaras de vigilancia de los vagos dándole placer a los coches por delante y por detrás. Hay gente muy enferma. Hay gente muy enferma, la verdad que sí. Así que no sé qué más tiene para atribuir estas noticias súper interesantes y profundas. Yo tengo una que, bueno, sé que no le lleguen a los talones al violador de la bici, pero... El título dice: el insólito cartel de una mujer puso en un edificio escrachando al hombre que la dejó embarazada. Un llamativo cartel que sorprendió a los habitantes de San Luis de Potosí, una ciudad ubicada en el centro de México. La joven quedó embarazada y, como el padre no se hace cargo, decidió anunciarlo a lo grande para que el hombre aparezca. Y el cartel dice: se busca Carlos Orozco, dio positiva la prueba, estoy embarazada. Orozco, yo te conozco. Seguimos. Aparte, esto sigue. Además, dice en el cartel: me bloqueó de Facebook y del celular. Atentamente, tu amiga. Como me presentabas. No, boludo, vas a ser padre. Hacete cargo, hijo de remil. La imagen. la imagen del anuncio empezó a viralizarse en las redes sociales y no hay persona en esa ciudad que no hable del padre prófugo. Igual vamos a poner la imagen del cartel. Tweet. Novio fugitivo. El famoso padre fugitivo. O sea, la verdad es que me parece... Parece lo más sano. Vamos a poner un cartel y ya irse a la mierda. Ya. No sé ustedes qué les parece. O sea, una noticia tan random porque sí. Cuando vean la imagen... Tiene la fotito del tipo y todo, ¿no? Como para que digan, este es Carlito Orozco. No te hagas el oso. Hay noticias, la verdad, que terminan... ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo, señor? ¿Quién? ¿Pero qué le pasa? Carlos Orozco. No te hagas el oso. Eso, ay, eso Dios. Me arrima ni un poco. Pero. ¡Está bien! Y entonces. La verdad que hay muchas de estas noticias. En realidad hay muchísimas más que vimos. Que podrían tranquilamente ser las noticias que recorta. ¿Cómo es que se llama? Ricardo Darín en la película Un cuento chino. Cuando le cae un chino de... No, no es cuando... Es que un chino. Me confundo. Cuando cae una vaca, chino, boludo. Una vaca, un chino, ¿no? Un chino suelto en Nueva York. Ah, no, no era así la película. 11. No, no, que él recorta noticias insólitas del diario. La peli, que no la has visto. No, yo la vi, está. Está veo buena. Que no eres un gran fanático de Ricardo Darín. Del multiverso. No, pero Darín está en todas las películas ahora. Es como. Ahora, Valeria, ¿cómo se llama esta Valeria? Bertuccelli. Sí. ¿La ubican? Ya, también. Sí. Es la Darín, pero mujer. En el sentido que aparecen muchas películas. No sé, no vi tantas películas de esa actriz. Digamos que está teniendo una seguidilla importante. Sí, pero ponele Darín. ¿Cuántas películas tiene? Y una por año más, mínimo. ¿Y esta muchacha lo alcanza o...? Y todas las películas hace de Darín. Oh, oh. Re gratuito. Re forro. No, a mí me cae bien el chabón, pero bueno. Repite mucho el mismo... A mí también hay películas que están muy zarpadas y mejor. Tiene papeles muy copados y hay otras en las que sí, para ser sincero, repite, digamos, el perfil. Pero bueno. Darín haciendo de Darín. Y era como si este caos. Este caos, podemos, bueno, ese, cualquier cosa se edita. Hay acá un decálogo de cómo lidiar. Es como lidiar con un intruso en tu casa. Sí, a ver. Por ejemplo, no sé, a ustedes les pasó cuando están en cama. A mí sí me pasó. ¿En camazón? ¿En camazón o en camisón? Ah, en camisón. Acostado y escuchas ruidos en el patio, así. Ruidos raros. Sí. Un tiranosaurio rex. Sí, y no siempre hay ruidos en la casa de uno, pero los identifica, ya sabes. No, en la mía. Bueno, sí, a veces ahora... uno se despierta. Sí, sí, bueno, en mi caso yo me saco la ventana y... O también tengo... Bueno, ahora ya me quedé sin monedas, pero tenía monedas de 5 centavos, muchas. Sí. Las tiraba por la ventana yo, para que haga ruido. Que es el rochón que... Pará. Tiran plata por la ventana. ¿Vos tirabas monedas por la ventana para que haga ruido? Sí, a mi padre. ¿Pero por qué? Que había escuchado otro ruido y para que si había... ruido tapa otro. Ruido mata el ruido. Por ahí un ruido hacía que el otro se se cae todo y se va, no, había un chorro. ¡Uh, no! ¡Una moneda de 5 centavos! ¡Una moneda de 5 centavos! ¡Vamos a la otra casa! Yo creo que es contraproducente lo que voy a decir, o sea... ¡Oh, tira plata de la ventana! Este tipo... Tiene toda la vaca atada, tiene este chabón. Vamos a entrarle ahí a robarle ese frasco gigante de monedas de 5 centavos que debe tener. Con las que trababas el bondi cuando ibas al colegio. O las de un centavo. Son 75 centavos hasta donde me decís, fleco. Bueno, está la fila de 40 personas abajo y vos metiendo monedas de 5 centavos. Qué pijazo eso, boludo. Y el bondicero te decía, no, da, pasa, ya fue. Bondilero, ponele. Bondiolero. Pero el claro. Bondicero. Bondiolero, ¿qué? Cualquiera. Pasó una. En el bondi. Una mondiolita. Una mondiola. Mondiola. Bueno, entonces, sí. Aparte de lo que me pasó y también. Cuando tengo un patio grande y apagaba la luz del patio porque siempre que tiene que haber una luz, pero yo lo apagaba para ahorrar. ¿Sí? Y volvía corriendo a mi casa. Pero a veces en que dice que alguien entró a tu hogar y acá te damos unos consejos para cómo enfrentar esa situación. Por ejemplo, escóndete, así, bien neutral. Escóndete de un intruso. Escuéndete. Escuéndete, amigo. Bueno, entonces es evitar al intruso. Evita pueblo. Todos hemos visto películas en las que el dueño de casa toma un bat. O acá, ¿qué tomaríamos? Porque no se juega mucho al béisbol. Una buena birra helada, eso tomaríamos. Nos tomamos la cerveza, agarramos la botella vacía, y esa es un arma para que un macho se defienda. Una botella que en todo caso la rompes, y ahí ya tenés una armita. O también una botella de Vitone. Es un arma mortal. Sí, no hace falta tomártela. No hace falta mostrársela a mi mamá. ¡Ay, Vitone! Y te dije, guita, toma, comprate un Fernet, un brandy. Toma, comprate una bebida de verdad. Comprate una bebida de hombre. Es como cuando te ven con una botella de branca y poniéndole manaos. Necesita premium, maestro, premium. Ponele coca, hijo de puta. Podés hacer como el qué culiado de Córdoba, salís a los catanazos. Exacto. Bueno, pero igual, eso no es lo recomendable, según... A ver, vamos a seguir los tips. Sí. Entonces, evitamos al intruso. Trata de esconderte. El intruso puede reaccionar con violencia, por supuesto. Mirá, si... Un bat... Decís, este es un yankee, lo tengo que sacar de mi tierra, de Argentina. ¿Cuál era mi rango de chorro? O sea, es un gato muy nacionalista. Está robando donde yo quiero robar. Con su paz y democracia, no puede ser. Y el intruso ese te mete, ¿puede ser un Jorge Rial? Puede. Hoy estamos. Tuve esta ventana en la vereda. Estamos on fire. Pero dice que lo mejor es que antes intentes escaparte o esconderte. Bajo. Digamos, ustedes en su casa, ¿dónde se esconderían? ¿Qué lugar tienen? En la heladera. Como Indiana Jones. ¿Dónde me escondería? Acá en casa hay un altillo. Que creo que de la familia soy el único que puede subir sin usar escalera. Pego un salto y a la mierda. No me alcanza nadie. Pero bueno, ¿hace cuánto no subís a ese altillo? Te puede haber. Tal vez hay otras personas viviendo allá y nadie se da cuenta. No, sí, boludo, subo cada tanto. Hermano gemelo, escondido ahí, lo alimentan con cabeza de pescado. Si no es verano, puedo subir tranqui. Ahora es verano, hace un poquito así de calor y no, te rostizas ahí arriba ahora. Bueno, en tu caso deberías atraer al chorro así, yuhu, señor chorro. Venga por mí. Señor chorro. Dale, dame la papa frita. Y esperás que suba el altillo, bajás, lo cerrás en verano y ya está. Te voy a meter la morcilla negra. Ya sabe dónde. En el orto. Bueno, vamos por el segundo consejo. Sencilla como código para que tu familia reconozca una emergencia. Por ejemplo, le puedes decir: las palomas vuelan en verano. Seña de la KGB. Si te dice la... O sea, tiras algo impronunciable en ruso y esa es la señal. Sí. Por ejemplo. Bueno, vamos a establecer una estrategia, familia. Cuando yo hablo en ruso, ustedes corren. No me parece muy efectivo. Dostoyevsky. Rajemon. La contraseña va... Soy yo. Así cuando uno pregunta quién es, soy yo, lo dejas pasar tranquilamente. Bueno, entonces dice, si necesitas avisar de una invasión a los miembros de tu familia, onda. Los marcianos entraron ya. Marcianos al ataque. Me convierto en marciano. Podemos estar todo el día con esto si querés. Nos paramos ahora. Tiene una invasión, aparte de tener ollas de aceite hirviendo, siempre a mano por las dudas. ¡Ahí vienen los ingleses! Justo tengo una olla hirviendo, justo estamos sacando las papas fritas. Bueno, lo que sí sería probable, en mi caso por lo menos, es que tuviese el agua a punto mate. Entonces... Le llevaba unos mates. Claro, le digo, truco, vale 4 y tomate unos verdes, amigo... Toma tu mate. Pero... y vamos. Si es verano, te leeré, capaz. Mm. Pero es frío, te tenés que pegar con una bolsa con hielo. Claro, digo, espérate que voy a buscar los rolitos y le tipo bajar. Los rolitos. Claro, acá dicen, puedes gritar esta palabra o frase simple como, por ejemplo, ¡escapen! Para avisarles, pero es demasiado obvio. Así que pueden... de antemano agarrar y decir, bueno, si en algún momento viene alguien a chorearles, digan la palabra turuac. Si dicen turuac, es porque tiene que salir cagando. Y sí, porque tiene si que no ser. Se cagan de risa antes, tiene que decir la palabra turuac. Silenciame la 4, un rato. Es una buena idea establecer un código por adelantado. Por supuesto, digamos. Esta palabra o frase simple, como por ejemplo, turwak, para avisarles a fin de que puedan escapar o correr a un lugar seguro. ¿Quién escribe esto, boludo? ¿Esto es? Alguien que está más al pedo que nosotros. Anónimo. Bueno, tenemos. Porque a veces a nuestra producción llaman mujeres que dicen ay y cortan. Dice seguridad. Onda. O la habitación del FBI, o en entrar tus viejos, o donde esté todo desordenado y nunca entra una visita. Bueno, el cuarto. Nadie. No, es tanta la preparación que parece que querés que te afanen, boludo. O sea, designa una habitación de seguridad, boludo. Una frase en código. Que. Un bat. Muy complicado, boludo, todo esto. Magumbo. Yo no sé si podría hacerlo, David. No, pero aparte hay uno que es el número 12 que dice: considera quedarte en casa de un amigo o vecino No, bueno, todo esto es excusa para ir a la casa de una amiga, así. No, mirá, me quieren afanar, tengo que pasar la noche en tu casa. Ah, bueno, pasá. Ah, pero ella pasó al buitreo de David. Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo yo, generalmente. Estás malgiversando el artículo, me parece. Espera, ¿cómo levantarte chicas en caso de que te afanen en media casa? ¿Cómo no pasarla tan mal a pesar de que te hayan pungueado todo? Entonces, tenemos un arma y un escondite. Tenemos una palabra clave. Tenemos una habitación especial para esconderse. Habitación del ¿qué pánico. Más tenemos? Bueno, si tenemos todo eso, no sé por qué no tiene, digamos, seguridad privada, pero bueno. Exactamente. Sí, ¿no? ¿Por qué no tener una 45, 7 cana y...? El alambrado eléctrico. Se duermen dos. Sí, pero para. Más adelante se pone intenso, ¿ves? Se pelea con el intruso. Sí, vi los y el intruso dibujitos. El intruso es Messi, boludo. Bueno, tenés que editar y poner la imagen. Messi era intruso. Y pará, sí. Aguantá, hay uno en el que la mina, o sea, la persona a la que le entran a robar tiene un arma, boludo. Defiéndete con armas letales. Sí. Y después casi lo enterras en el patio, boludo. Si Messi entra gordo y sin afeitarse a tu casa, puedes tomar un arma. Básicamente. Ahí se ve. Claro, hay niveles de peligrosidad. Esa es la más jodida de todas. Si ya Messi tuvo que entrar a tu casa para ir a chorearte la tele, boludo, preocupate. Escucha esta. Trata de cooperar con el intruso. Si no puedes ver no, altos. Inmediata, es importante que intentes permanecer en calma. Y generalmente lo mejor será que cooperes con el intruso. Alto síndrome de Estocolmo, boludo. Vamos, mitad, tengo el vecino, divina que trae una tele nueva, vamos. Ya estamos en la etapa que estamos dentro de la habitación. Segura. Onda, la habitación del pánico. La famosa película de... Sí, que trabaja la chica esta de Crepúsculo. ¿Cómo se llama? Ahí no, yo digo la Jodie Foster. ¿Cómo? Jodie Foster. Sí, la hija es la piba de Crepúsculo, boludo. Ah, no sabía. Bueno, ten acomodada tu habitación de seguridad por adelantado. Lo más importante es tener... ¿Desordenada? Sí. Para onda, entretenerte. Sí, yo... La Play y la TV tienen que estar ahí, por la duda. Claro, ¿no? Una heladera con comida no. Si el chorro se queda mucho tiempo, ¿qué hace? Te comés la Play. Que se lleve todo menos eso. Se te instala todo. Para la casa. Y también por las dudas, llévate un cerrajero por si se jode la puerta, bro. No. O sea, tenés un cerrajero de repuesto. De repuesto. O tenés dos posibilidades. Una, aprender a arreglar cerradura. Y la otra, con tener un cerrajero 24 horas en tu casa dentro de la habitación de seguridad. Esa es la otra posibilidad. Y que aparte, lo más boludo de todo es que te dice: designa una habitación de seguridad, ¿no? Y después te dice, asegúrate de que cierre desde adentro. Y sí, pelotudo, porque es obvio, si no, ¿cómo carajo voy a hacer para...? No puede ser. Esto es todo muy Capitán Obvios. Algo claro, así. Sí. Capitán Obvio al rescate. Bueno, igual ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Dice, guarda cosas como que puedas usar como armas en tu habitación de seguridad. Por ejemplo, un bat, de nuevo. O sea, tenés un bat en tu habitación. Sigue con los bats. En tu casa. Sigue con los bats. ¿No podés tener una escoba? ¿No ves? Una escoba. La chancla. Sí. A ver, lo más parecido a un arma. La chancleta de la vieja ahí. ¿Los secadores vieron para el secador de piso? Sí. Bueno, para mí es lo más parecido a un arma que tengo en casa. Pero yo de chico lo agarraba como tipo el palo de Bruce Lee. Hacía dos vueltas y se me caía siempre. ¿Vos te pensabas que era Donatello, boludo? Con el palo de... Como el chico de Star Wars, el gordito de Star Wars, así. Qué grande el gordito, pero nos vamos a ir a la mierda del tema si hablamos del gordito. ¿Qué te recuerdo a los gorditos? En caso de que el intruso entre en ella, te veas forzado a defenderte. También se puede guardar armas peligrosas como cuchillos, una suegra enojada, o en casos posteriores. Este programa no discrimina a las suegras. También tienes que guardar alimentos, agua, artículos de... Por supuesto, tal vez pasas un mes entero ahí. A la mierda. O sea, tenés la casa real adentro de la habitación del pánico y lo otro es una fachada. Sí. Tiene todo de cartón. Tenés así, todo de utilería. La casa. Son las paredes pintadas como si fueran muebles, el televisor... Bueno, después dice apaga las luces y permanece en silencio tanto como sea posible. En esta habitación no vas a poder escuchar nuestro podcast, así que va a ser un poco aburrido esa noche mientras te roban. Claro, o sea, que estás dando todos los consejos para alguien que no los va a poder escuchar cuando los necesite. O por ahí no se está escuchando mientras le están choreando. Se distrajeron con esto. Y no le diste tiempo a agarrar el bate ni a agarrar un carajo. No, eso es en el paso 20, dice. Caíste. Escuchaste este podcast y te desvalijamos la casa, Gil. Así es. Paso 22, no escuches podcast mientras te están choreando. Claro. Mientras te estén, o te podrían estar choreando por más que no te des cuenta. Dice, paso 7, evita, habla con el intruso. Digo, evita hablar con el intruso. ¿Evita o habla? No entiendo. ¿Habla o evita? Le explotó el cerebro a Nico. ¿Hablo ya o lo evito? Hablar con el intruso. ¿Hablo con el a gritar, señor chorro, ya he llamado a la policía. Se acabaron tus fechorías, Luthor. Onda, ¿sí? Esto es calvicie, boludo. Pelado, la calvicie. Señor maleante. Se atemorice y escape rápidamente. Esto es igual a cuando dicen, viste, cuando escuchás un ruido y dice, ¿quién anda ahí? Onda, si hay alguien, nadie te va a responder. Sí, soy yo. Sí, tipo, alto, policía. No, disculpe, soy yo. Oh, disculpe, quería solo robarle. Disculpe que le haya despertado. Que sí, ¿no? O sea. Ah, disculpa, estabas despierta ahora en una hora cuando sepa que estás dormida de verdad, boludo. Volveremos tarde cuando esté dormido, discúlpeme. Me gusta esta parte que dice, ya hemos llamado a la policía y está en camino. Y atrás dice, nosotros somos la policía. No, ah, palo. Eran los policías de la serie de Following, bro. Exacto. Paso 8, llama a los nosotros. Llama a los servicios de emergencia tan rápido como puedas. Onda llamada coronaria. A la grúa, por las dudas. A Pizza Ubi, no te puede faltar una Pizza Ubi. Que no tiene delivery, pero bueno. Emergencia. ¿Quién no quiere una pizza? En realidad, no, vos con llamar a tu abuela ya estás cubierto, llama a medio mundo. Abuela, me están robando. Y no me dejan comida. ¡Ya, no, mi hijo! Sale pero comiste bien, pero estás abrigado. Entonces. Que no, abuela. A ver, el 9. Estratégica. Onda. Ay, el 69. Aquí. Hace un 70, un 69 con el ladrón. Oh. Onda. La parabólica humana. No, no, no. ¿Y cuál es el último paso? Bueno. Dejalo entrar y salí cagando, o sea, dejale la casa con todos estos pasos de mierda. Es un... Bueno, flaco, te lo dejo, cha. Bueno, de esta manera, si el intruso entra a la habitación, vas a poder verlo antes que te vea a ti, o tener el tiempo para evaluar rápidamente la situación. Onda, es decir, para, voy a sentar un cacho, voy a pensar qué voy a hacer, dame tiempo. A fin de saber si debes pelear o disparar, si tenés un arma de fuego. Si... Bueno, sí. Intruso. Pero no un tiro. Porque si no vas a ser hábil tirador. Es un garrón de la gran flauta. Te cambias, pegaste 30 tiros todo loco. Te comes un batazo de la gran flauta. Me hace cagar. Sos inimputable. Bueno, y si llega la policía a fin de todo esto, le decís, revíseme toda la casa. Revíseme. Revísame todo. Estoy asustado, revísame todo. Agente, agente. Revíseme todo. Por favor, revise debajo de la cama mientras yo tomo mi bate que está sobre la mesa. Ya revisé hasta la caja fuerte, no les queda nada. Y lo tiene todo el policía y se va. Y por último paso, este ya fueron 12 o 11, de una amiga o una vecina durante el resto de la noche. Tu parte favorita. Y te van a afanar, que se, a menos que tengas una alegría, por supuesto. Con razón, dice que le roban tanto a él. Ay, que me robas. Maldita inseguridad. Sí, ¿no? ¿Me dejas pasar de nuevo? Todos los días me querés culiar. ¿Por qué no me decís me querés culiar y listo, hermano? Así, hacé la corta. No puede ser, boludo. Todos los días querés quedarte en mi casa. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Bueno, con esto nos finalizamos. ¿Qué te dan, hijo? Déjame pasar esta nochecita. Malísimo. Bueno, con esto terminamos los consejos, que parece que pegó, así que va a haber consejos al final de cada programa. Oh. Así que prepárense. Ya he cagado, ya hemos cagado. Así que, señor productor, ¿cuánto vamos? ¿4 horas? ¿5? 5 horas, va a quedar 1 hora. 3 horas 49. Y esto se está volviendo en el gran libro gordo del Pete, digo del Peterete. De que los compete. ¡Ay, hijo Pete! ¡Qué rico el Pete! ¡Te gusta el Pete! ¡Qué rico es! ¿Probaste el chico? Ahora, bueno. Perdón. Reaper, fue un gusto haberte tenido. Cualquier cosa te vamos a llamar. No, pero yo lo llamo, ustedes me llaman, ¿cómo es? No, si nos interesa tu perfil, te vamos a llamar. Cualquier cosa, estamos en contacto por mail y tenemos tu pero teléfono. Me dijeron que había una vacante al principio. Después que tenemos mucha gente, hay que pensar. Pero necesito trabajo. Cierto que no pagan nada, váyanse a lavar el orto. Bueno, un gusto, muchachos. Espero que se repita. Sí, cómo no, que se repita, pero de gusto y no por que estén por vomitar. Así que bueno, lo estaremos escuchando luego. A ver si alguien escucha todo esto, toda esta sarta de barbaridades que dicen ustedes, pero que hacen el rato muy, muy ameno. Así que yo pido desde la capital, el capitán del espacio, y que tengan buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Y recuerden tener su bate cerca. Y hacer el 69 con él. Y decir Turwak. No, Darín estaba bueno en... Estaba bueno, ojo. Y sí, tiene unos ojos celestes hermosos. ¡Ay, papi! Esta noche cuando agarre la bici voy a pensar en Ricardo Darín. Voy a buscar una bici y una foto de Darín. Una bici o la bici de Darín. ¡Ahí está la bici de Darín! No, que después dejas embarazada la bici y te escracha ahí en el medio de la calle. Sos papá de un darincito. De un triciclo. Sí. Ay, Dios. Qué bueno, pitufo este. Qué pitufo, Enrique. Lo que alguien dice eso, boludo. Escucho la voz del tipo ese. Exactamente igual. Y la musiquita, obviamente. El cumbión ese de fondo. ¡Qué pitufo este!